El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. No sé si estáis al tanto de lo que ha ocurrido esta semana con Final Fantasy XVI, y no me refiero precisamente a fecha de lanzamiento o cuestión que vaya por ahí, sino más bien que el medio IGN ha preguntado al productor Naoki Yoshida sobre la falta de personajes negros en el juego, siempre a tenor de lo que se ha visto en los trailers, preguntándole directamente si en el juego final va a ser diferente, si va a ser más diverso. Y Yoshida reconoce que su respuesta puede resultar decepcionante, y es que justifica la ausencia de personajes de color o de otras razas que no sea caucásica en que Final Fantasy XVI se ambienta en un mundo medieval aislado geográficamente, inspirado en los estándares antropológicos y culturales de la Europa medieval. Además, asegura que la intención del estudio era centrarse menos en la apariencia externa de los personajes y más en lo que son como personas, signifique lo que signifique eso. Y en una cosa tiene razón Yoshida, y es que la respuesta iba a ser decepcionante. A mí me parece gravemente decepcionante, porque de todas las respuestas posibles, de todos los argumentos, Yoshida ha elegido sin duda el peor y más incoherente. Precisamente estamos hablando de una saga que jamás ha enarbolado el rigor histórico por estar ambientado en un mundo de fantasía. Resulta extraño que en un universo donde hay cristales que poseen a las personas, invocaciones monstruosas, magia, moguris, que el color de piel sea un verdadero problema. No solo eso, es que es más fácil encontrarse a un golem de piedra que escupe fuego que una persona homosexual. ¡Qué cosas, eh! Como si en la Edad Media no hubiera personas homosexuales. En fin, y por cierto, que si de verdad quieren centrarse en ver el interior de los personajes, pueden usar cualquier etnia, edad, género u orientación sexual para mostrarlo. Una excusa que desde luego empaña y lastra el lanzamiento del juego y que a mí me parece efectivamente decepcionante. En fin, esto es así. A veces tenemos noticias que van más por la parte creativa o que tienen cierta lógica y sentido, y otras que, bueno, se caen a relucir todavía lo mucho que tenemos que mejorar como sociedad. Yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros y compañeras una semana más. Tenemos ahí al otro lado a Nuria. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues nada, otra semana más. Hacía ya unas cuantas que no veníamos por aquí con ganas de hablar y de, bueno, de debatir un poquito, ¿no? Que es a lo que venimos siempre. Eso es, y además, en este tiempo que no has estado por aquí, han ocurrido cositas, has ido a sitios. Cuéntanos un poco ese Indie Dev Day, con quien, bueno, donde además te pudiste reunir con Marta. Con Tony creo que no hubo posibilidad, ¿no? Que no llegasteis a encontraros. Pero bueno, ¿qué tal fue el evento? Pues muy chulo, la verdad, nos encontramos. Sí, con Tony no pude porque, bueno, el aluvión de juegos y de gente no lo permitió, pero sí, con Marta nos pudimos hacer una foto que, para más inri, nos la hicimos en el baño, a posta, como si estuviéramos de fiesta. Que le dije, aquí, que se vean los batters, que es más risa. Pues tú sabes lo que me dijo Marta. Y además eso también lo he podido comprobar yo en la distancia, en las fotos. Que tienes unos ojazos. Y es verdad. Ay, doy fe. Muchas gracias. Hago foto con el pelo. Es verdad, sí. Pues sí, fue muy guay, la verdad que fue muy divertido. Me gustó mucho poderme encontrar con Marta, la verdad. Es guay cuando desvirtualizas a alguien y parece que la conozcas, ¿no? Sí. Al final lo que hace Internet, bueno, tiene sus cosillas. Y el Indie Dev Day pues fue súper bien. Yo tuve la suerte de ir los 3 días. El primer día, que fue viernes por la tarde, fui a ver la grabación en directo del podcast Reload, que estaba petado, o sea, flipé la de gente que había, se acabaron las entradas para entrar. Luego el sábado pude ir por la tarde a probar algunos juegos, pero había tantísima gente que tuve que volver el domingo. Vaya. Y bueno, así como un poquito de pinceladas, probé muchas cosas que me gustaron. La verdad que este año, ya os digo, como pude ir 2 días, pude catar bien dentro de lo que cabe, porque había muchísimos juegos y muchos que no daba tiempo, porque pensad que es un espacio relativamente pequeño en el que cada vez está creciendo más, cada vez va más gente, y claro, el espacio es lo que hay, es el que es, y los juegos cada vez hay más, ¿no? Entonces, y más gente. Entonces, bueno, pues hacías cola y a veces podías y a veces no. Yo quería destacar, bueno, hice un hilo en Twitter como reseñando un poquito y dando a conocer los juegos que pude probar, pero así como los que más me llamaron la atención, si os interesan. En primer lugar es, bueno, no sé si conocéis la incubadora Fempower Up, que es una incubadora para desarrolladoras mujeres y personas no binarias, y pude probar uno de los juegos que hicieron, que es Manitas Kitchen, que os explico el porqué Manitas. Es un juego de un T-Rex que tiene sus mini patitas. ¡Adiós! Es un simulador de cocina, por eso es Manitas Kitchen. Entonces es como si fuera el Overcooked, así como un poco así parecido, pero en vez de ser una persona eres un T-Rex, y es, pues bueno, es muy gracioso porque se agobia, se le caen las cosas, pero la verdad que está súper bien hecho y sorprendentemente, no diría que tan sorprendentemente, ganó el mejor juego del Indie Dev Day, que porque dan premios. Ajá, sí. Así que tengo buen ojo, porque es el que más me gustó. Luego también pude probar otro también de la incubadora, de la desarrolladora, que se llama Deep Room Game. El juego es The Value of a Moment y es una aventura costumbrista LGTBI, muy chula. Se nos muestra una persona, digamos, el día a día de una persona que desarrolla un juego, ¿no? Pero bueno, como lo que hablábamos antes de entrar, me gustan los juegos que como que no idealizan las situaciones, ¿no? Que son como bastante más realistas. Muy chulo también. Luego pude probar un juego que ya el año pasado me quedé con las ganas porque siempre hay un montón de cola, que es Clem, que es, no sé si suena, Mango Protocol, tiene otros juegos que a mí me gustan mucho. Sí. Y en este caso tenéis la demo en Steam. Yo no lo pude probar allí, pero lo he probado en casa más tranquilamente y me ha encantado. Un típico juego de puzzles, rollo aventura gráfica, y la estética es súper característica. Eres como un muñequito, como si fuera de vudú, y te habla alguien de fondo y te dice ¡tráeme belleza! Y es bueno, es muy chulo, porque tampoco como de mal rollete, pero es muy guay. Y luego ya como por último destacar uno que es que me hizo mucha risa, se llama Los Exes Atacan, y es una visual novel BL en el que tienes que ayudar al protagonista, que es un ligón, y sorprendentemente en la empresa donde va a trabajar, que es la empresa de su padre, están todos los ex que ha tenido durante toda su vida, y tienes como que ayudar a que no te la líen. Era muy risa, ¿eh? Y este juego también está como, creo que me dijeron que iba a salir a principios del 2023 en Steam. Me encantó, Sergio, o sea, fue súper divertido. Qué chulo, qué chulo. Y además, qué curioso que esta tendencia que está habiendo en el manga de los BL se está llevando también al videojuego. Sigue siendo algo muy, muy de nicho, pero qué interesante que esto esté ocurriendo también. Sí, yo también me alegró porque el Indie Dev Day, para quien no lo sepa, es un encuentro, ¿vale?, de videojuegos indies, pero de españoles. Entonces, claro, Lo bueno que tiene para mí los videojuegos indies es que al ser indie están abiertos a todo tipo de temáticas. Y a mí eso es lo que más me gusta. Los AAA me gustan porque hay algunos que me gustan, pero como que me aburren un poco más porque muchas veces se tocan siempre los mismos temas, ¿no? Un poco más mainstream. Sí. Y a mí un juego que salga de lo mainstream es lo que, bueno, un juego y cualquier cosa es lo que más me llama. Un poco gafapasta en ese aspecto. Y luego ya por último comentar uno que se llamaba Akron's Yarn, no sé si se pronuncia así, perdonad mi inglés, que era un juego táctico con cartas, muy interesante, me gustó bastante. No se me ha murió el protagonista, o sea, qué guay. Y luego por último, creo que este también me lo dijo Tony, también se lo vi a Albert García por el Twitter que lo animaba a que lo probáramos, era un juego que se llama One Last Breath, que es un juego de puzzles que me recordaba mucho al Inside. Tipo Inside, así como, ¿no? Ajá, sí. Digamos, que vas de ladito y haz puzzles y demás, pero la estética también era el rollo Inside, así rollo tétrica, ¿no? Y los enemigos que te persiguen con el culo. En vez de caminar, caminan con el culo. Ah, vale. Oye, por bueno, cierto, una cosa, el tema de los cromos, eso explícamelo porque yo no lo he visto por Twitter, yo tengo un cromo, cámbiamelo, ¿eso qué es? Sí, eso es lo que quería contar. O sea, aparte de la fantasía de poder probar juegos de todo tipo, porque también había juegos del Tinder, en plan el malo del Tinder, también habían conferencias que también fueron muy interesantes. Y luego, además, la entrada, como era gratuita, para como financiar para próximos eventos o próximas, digamos, encuentros, tú podías comprar merchandising y entre ese merchandising había ropa, lo típico, ¿no? Pero también podías comprar el álbum de cromos coleccionables. Entonces tú, cuando probabas un juego, en el stand te daban, un paquetito con 10 cromos, ¿vale? Y entonces cada cromo era, o sea, tú tenías, no sé si eran 73 espacios, digamos, a rellenar. Y cada juego, o sea, cada espacio era un juego. Entonces tú cuando entrabas, o sea, cuando probabas un juego, te daban 10 cromos que no sabías cuáles eran, porque tampoco lo sabían la persona del stand. Y entonces, claro, pues lo típico, ¿no? Pues luego empezábamos a cambiar, nos juntábamos en un espacio fuera de la terraza, luego en la entrada se creó, a raíz de todo el tema de cromos, digamos, un espacio de intercambio. Fue súper chulo. O sea, la verdad que, aparte de poder probar juegos, el ambiente que había y claro, el rollo, sí, como noventero, bueno, noventero porque claro, a mí me recordaba a los 90 porque era cuando era pequeña, pero bueno, supongo que ochentero y setentero también sería increíble, la verdad que ojalá el año que viene podáis venir porque yo sí, me lo pasé súper bien, lo disfruté muchísimo y un puntazo, la verdad que yo sí. Yo te reconozco que en mi ignorancia no sabía ni lo que era el evento, pero ha sido a raíz de este que sí que he visto que ha tenido mucha repercusión, también es porque ya estaba advertido más o menos de lo que era, me he fijado más y bueno, que ha tenido mucho éxito, que estaba a reventar por lo que contáis, o sea que para el año que viene seguramente o cambien de localización o hagan algo, porque claro, la gracia al final de estos eventos de desarrolladores independientes es acercarte a ellos, a hablar con ellos, mirarlos a los ojos, y si hay mucha gente puede ser complicado, ¿no? Quizás. Sí. Pero bueno. Pues nada, maravilloso. Creo que era importante dedicarle un bloque de este programa a hablar de lo que fue, no por nada, sino porque ha habido tres miembros, hemos tenido allí tres miembros del Batallón Pluto en representación, y está guay también conocer la crónica de cómo fue ese evento. Así que maravilloso, y lo mejor es que te vas con una lista de juegos que efectivamente en tu Twitter has puesto un hilo. Yo también lo retuiteé porque me gustó mucho y habrá que seguirle la pista. Pues venga, vamos a continuar con las presentaciones porque también tenemos ahí al otro lado a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo siento decir esto, pero por mi vida últimamente no pasa tampoco nada muy emocionante. Estaba aquí en el chat interno diciendo, madre mía, tío, qué envidia, ¿no? Que escuchando a Nuria he hecho esto. Bueno, pero tú te has ido a tierras nórdicas. Sí, vale. Hombre. Yo podría haber estado jugando aquí a lo que sea, pero yo me cambiaba por Nuria a pelo, ¿sabes? Ahora mismo cogía y me iba a hacer lo que ha hecho ella, que me ha encantado, me ha parecido súper interesante todo lo que estaba comentando y la envidia sana me ha hecho decir, joder, macho, qué ver. Porque después ya contará a Trades, que también ha estado con sus cosas y tal. Así que bueno, pues yo qué sé, yo he ido al Mercadona, he estado en casa, he limpiado, he comprado, he hecho lo típico de lo más normal. Y bueno, pues nada, un poco deprimido por el tema este del cambio horario. Yo no sé lo que pensarán los demás, pero a mí esto todo de lo que contrario. Se haga A mí que se haga de noche a las 6, a mí me viene fatal. Uf, a mí pues me mata, acaba yo, conmigo. Fíjate, cada persona es un mundo, eso es lo bonito, ¿no? Pero a mí me pasó justo lo contrario. Ese día, el tener el conocimiento de que tenía una hora más, uf, yo me sentí de feliz, me levanté así como más tarde. Luego, claro, a mí me pasa que yo salgo de casa a las 6:30 de la mañana. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al lugar al que voy, ya es de día. No es como antes que era de noche. Pero claro, es que depende. El que hace en vida social o trabaja de tarde le sucederá al contrario. Si es que esto es así. No, si yo también madrugo para trabajar. Pero si tengo que elegir, es decir, si yo tengo que elegir entre que por la mañana sea de día o se me haga el día para mí, lo que es del día, cuando digo día es el tiempo con sol. Se me haga más largo, es decir, que más tarde anochezca, para mí eso siempre es mejor. Es una cuestión psicológica. Yo soy de que a las 6 de la tarde, ya sea de noche, ya me tenga que recoger, porque para mí desde pequeñito, cuando se hace de noche, para la casa. Que es verdad que ya cuando uno crece eso cambia, pero psicológicamente eso se mantiene ahí, es una costumbre. Y la realidad es que yo soy un ser de verano, soy del sur, entonces necesito el sol, necesito el calor. Canarias, por favor, que me acoja, necesito ir para allá. Pues nada, en unos cuantos meses volverá a cambiar la hora, así que... Ojalá. No, desgraciadamente esto es así. Y eso es algo que también, bueno, hay una tradición y una parte histórica de por qué sucede, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, es una cuestión económica incluso, que dicen que es muchos factores, un tema de aprovechamiento energético, hay un montón de cuestiones. Después ya, como tú has dicho, a mí me viene mal, a ti te viene bien, pues es cada uno con lo suyo. Y no sé, que alguna cosita más, aunque no hayas ido a sitios, pero algo habrás hecho, supongo. Lo siento, pero no. Bueno, pues nada. No he hecho nada. Al siguiente, y es que es muy aburrido, lo siento. Mi vida se basa en Sota Caballo Rey. Nos quiten lo bailado. Mejor tener la estabilidad de siempre lo mismo a no lo peor, ¿eh? O sea, correcto. Las cosas como son. El típico virgencita de mi vida que me quede como estoy, ¿no? Efectivamente, pues sí. Pues venga, entonces vamos a seguir. Atreides, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, bien. Estoy muy contento de poder hablar con vosotros porque creí que me moría hace un rato. Así ¿qué dices? Que, bueno, a ver, de cansancio. Ah, vale. Quizá me pasa un poco de trágico. Es que el sentido figurado se pierde en el formato sí, podcast. Va a ser eso. No, agotado. Oye, una cosa, yo estoy con Juanjo, ¿eh? A mí esto del cambio de horario me trae fatal. Además, voté hace unos años porque la Unión Europea preguntó a toda Europa si quería mantener pues el cambio de horario o no. Vaya. Pues da igual, es que no han hecho ni caso. Salió que efectivamente se fijaba el cambio de horario, dejando una hora con más luz. Seguimos cambiando igual. Antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, fue claro. A 4 o 5 años. Claro. Ya que, en fin. Y yo cada vez que hay un cambio de horario digo, pero esto no se había acabado ya. Y no. Sí, seguimos cada 6 meses igual. También pero es verdad que lo bueno dentro de todo esto, que psicológicamente cada uno tendrá sus gustos, lo bueno es que los dispositivos donde vemos la hora ya cambian automáticamente. Que tú te levantas y ves 12 relojes de cuerda, no. Claro, pero en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, ya todo, hasta el reloj inteligente, todo te lo cambia. Bueno, te digo una cosa, tú es que no tienes coche, no es el coche de los demás, pero a mí me fastidia sobremanera. No, es que me acabo de acordar y he dicho, es verdad, el móvil se me actualiza, todo va solo. Pero tú sabes la rabia que da cuando vas en marcha, es una tontería, pero como vas en marcha no puedes cambiarlo y cuando llegas al destino, como tienes que ir a hacer lo que sea tal, te olvidas. Y te pegas como 2 o 3 semanas con la hora mal puesta hasta que un día te acuerdas y dices, ahora, yo qué sé, que te pilla que estás repostando o que estás esperando en el coche algo, pero si no, estás 3 semanas con la hora cambiada en el coche y de vez en cuando te pegas un susto, ¿sabes? Pues me tengo que fijar porque cuando no me he dado cuenta si me lo ha cambiado automáticamente o no, habrá que verlo, pero en fin, eso es verdad, eso es una gracia. Me he pasado yo todo el evento a lo que iba con el reloj cambiado de hora y lo he cambiado hoy directamente, por fin. Pues es que he estado estos 3 días, estaba muerto porque he estado en la Madrid Comic Pop-Up, que es el salón del cómic de Madrid aquí. Y bueno, la verdad es que está genial como siempre porque te encuentras con personas que normalmente no ves, tratas por internet y nada más, y que normalmente lo sueles ver de salón en salón, de firma en firma y cosas así. Y bueno, ha molado mucho. También han llevado autores muy buenos, como este año entregaron los premios Eisner y uno de los cómics que lo ganó se llama The Nice House of the Lake, la agradable casa del lago. Y es una auténtica pasada. Los autores es James Tynion IV, que además también es guionista de Batman, y Álvaro Martínez Bueno, que vive aquí en Madrid. Pues el caso es que se los han traído y me puedo llevar mi ejemplar firmado. Ha habido más gente como Tom Taylor, que este sí tiene que ver con los videojuegos, porque es el guionista de Injustice, que no sé si habéis tenido alguna oportunidad de leerlo, aparte de jugar el juego. No, ¿qué va? El juego de... ¿Sabéis cuál es el juego de Injustice? Sí, el juego, ¿no? Sí, el juego sí, pero el cómic vale, eso pues, no... Pues claro, normalmente los cómics de este tipo de cosas suelen ser poco más que merchandising para estirar el éxito. Y sin embargo, este autor cogió, le pegó una vuelta y lo convirtió en uno de los cómics más exitosos que había tenido DC durante años. Y luego hizo Decesos, que era, tiene su gracia el título porque es de zombies y era precisamente cómo se cargó todo el universo DC con zombies. Estaba muy divertido. Muy divertido dentro que era muy sangriento, pero muy original porque además utilizaba cosas que estaban dentro del propio universo DC para decir por qué se había provocado ese cambio y por qué era tan difícil de parar y por qué Superman palma en un momento dado, como es en el primer número también, y luego pasan muchas cosas. No es un spoiler que me preocupe, además hace como 8 años que salió el primero. Y cosas así. Así que bueno, me he encontrado con un montón de autores, un montón de gente, un montón de esto. No tiene mucha calidad el salón, hay que decir que no tiene nada que ver con los salones prepandemia, es bastante menos, pero aún así ha ido mucha gente, así que creo que tendrán oportunidad para el año que viene repetir, porque seguro que ha sido un éxito, y hacerlo un poco mejor. El año pasado fue muy, muy, muy flojo porque no había nadie. Estábamos todos todavía pensando que si meternos en un evento no era peligroso, y este año... ha estado un poco mejor, han mejorado algunas cosas, han empeorado otras. Bueno, a ver si para el que viene sabe mejor. Al final lo mejor, los amigos que te encuentras por allí y lo de coger y que eso, que te hagan dibujitos. Yo por lo menos. Por supuesto, sí, sí. Pero sí, es sí. Cansado, porque claro. 3 días seguidos allí. Claro, en fin. Pero bueno, mira, poco a poco están regresando los eventos, las cosas, así que... Sí, a ver si conseguimos que traigan algún evento a Madrid de videojuegos, porque... A ver. Sí, a ver. A ver. Somos solo los de aquí como 6 millones y estamos en medio. O sea, no es más sitio para hacer un evento. Yo dejo caer por si alguien no sabía dónde está Madrid, que le parezca buena idea hacerlo aquí. Que no estaría mal. Total. Pues sí. Bueno, así que vamos, muy bien. Pues me alegro muchísimo. Yo soy Sergio y por mi parte quiero recomendar un juego que me está encantando, que lo distribuye Annapurna. De manera que creo que también tiene como ese sello o ese aval que de esa manera de plantear las experiencias. Se llama If Found y habla sobre la identidad, el hogar, la familia. Es un juego cuya mecánica vemos todo como si fueran viñetas, diarios, todo dibujado a mano. Y tú lo que tienes es una goma de borrar. Y para que se vayan sucediendo la historia y te vayan contando nuevas viñetas, es borrando todo lo que ves en pantalla. Me pareció como muy original que en lugar de construir, de solapar una capa sobre otra, lo que haces es justo lo contrario. Vas quitando tachones en el diario, vas eliminando todo aquello de tu mente que te molesta y que va cobrando forma en las páginas que recorres. Y es una historia de, como digo, sobre el hogar, la familia, la identidad. Llegas a tu casa familiar, pero te sientes como una persona extraña en el propio hogar. Los objetos de tu habitación ya no reflejan exactamente quién eres. Tu padre ya no está. Tu hermano y tu madre parece que no te entienden. Y todo eso, junto a la idea de la familia elegida, de cómo la persona protagonista encuentra en un grupo de amigos bastante heterogéneo, bastante particular, que son como los marginados del pueblo, pues un lugar donde pueden acogerla con los brazos abiertos, se siente reconfortada y la ayudan. Yo lo recomiendo muchísimo, se llama If Found, nada más que por la mecánica esta de borrar cada escena y por el apartado artístico y cómo todo eso sirve para narrarte una historia humana y social, creo que le echéis un vistazo porque a lo mejor os mola. Y ya está. Y ahora vamos ya con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Ya es oficial, las nuevas gafas de realidad virtual de PlayStation tienen fecha de salida y precio confirmado. El dispositivo llegará acompañado de un catálogo con el que prometen una experiencia realmente atractiva. Pero, ¿será así? ¿Cómo quedan las VR de Sony en comparación con otras del mercado? Por otro lado, el holding sueco Embracer Group, que hace unos meses había adquirido la mayoría de estudios occidentales de Square Enix, ha empezado a tomar decisiones con efecto inmediato. La última de ellas ha sido el cierre de Square Enix Montreal tras renombrarlo como Estudio Onoma. Analizamos las intenciones de la compañía tras esta drástica decisión. Y quédate con nosotros porque hablamos con Fernando Porta y Victoria Belver, parte del equipo que forma la revista Loop, una publicación de videojuegos en papel que se encuentra ahora mismo en fase de financiación. Además, os traemos el análisis de God of War Ragnarok. La pregunta está clara, ¿está a la altura de la entrega anterior? ¿La supera? ¿No es para tanto? Bueno, pues lo descubrimos como siempre aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y efectivamente, PlayStation VR2, que ya de por sí tiene un nombre curioso, ¿no? VR2, una continuación de lo que fueron las primeras que ya vimos en Play 4, pues Sony ha anunciado el precio y la fecha de salida de las nuevas gafas. Atención, porque va a ser el próximo 22 de febrero, los patitos, 22, y va a costar, ojo, 599,99 euros, 600 euros, para entendernos. ¿Qué viene en la caja? Evidentemente, el propio dispositivo de realidad virtual, los mandos nuevos, el PSVR 2 Sense, además de unos auriculares, intuimos que de botón. Además, también se va a publicar un pack con el juego Horizon Call of the Mountain, que ha sido como el principal reclamo de estas nuevas gafas, y este pack va a costar 650 euros. Aunque es verdad que no sabemos cuánto va a costar el juego por separado. Intuimos que mínimo esos 50 euros. Todo esto se va a poder reservar para quien le interese a partir del 15 de noviembre y ya veremos si le va a afectar la crisis de semiconductores. Imagino que no cuando tienen la fecha muy atada. En cuanto a lo demás, el anuncio se ha llevado a cabo por el blog oficial de PlayStation, aparte de información técnica de la resolución de las gafas, que está en 4000x2040, es decir, 2000x2040 por ojo, aunque esto es como un trabalenguas, se han anunciado 11 juegos. Yo creo que esto es lo de siempre. Yo, si me compro algo que vale tanto dinero es porque quiero amortizarlas y jugarlas con experiencias que merezcan la pena. Sony promete cumplir con eso, con estos 11 juegos, donde yo creo que el principal nombre es Horizon, Horizon Call of the Mountain, pero también Resident Evil Village y otros tantos. Quiero saber qué pensáis de las propias gafas del hecho, no de la parte técnica, que ya la conocíamos, sino que sale en febrero, 600 euros y los 11 juegos en cuestión. A ver, esto tiene muchas cosas. Por un lado, las gafas tienen muy buena pinta. Como has dicho, ya les conocíamos la calidad técnica y tiene cosas que son muy interesantes. Pero a mí me preocupan muchísimas cosas de esta noticia. Porque, por un lado, creo que es un cambio de dirección en la política de Sony de cara a la realidad virtual. Porque cuando tú te compraste las gafas, Sergio, eran mucho más baratas que esto, ¿verdad? Salió en torno a 400 euros, ¿puede ser? Sí, y además yo lo pillé en un pack bastante generoso. Sí, porque yo creo que en ese momento lo que estaban buscando era más el coger y llegar a todo el mundo, hacer que la realidad virtual fuera popular y eso. Y aún así, y antes de meterte con tus argumentos, como apunte, si la comparación va a ser esa, espero que no sea solo por el precio, porque es verdad, el precio sería muy competitivo, pero a mí como jugador, la experiencia que me dieron esas gafas, para mí es insuficiente para lo que valen. Yo no las aproveché. Yo, Sergio, o a lo mejor otra persona sí. Claro, bueno, pues no, tú no las aprovechaste, pero tampoco sedujeron a tanta gente, porque al final fueron 5 millones de personas que compraron sus gafas de más de 100 millones de personas que tenían la consola. Es decir, es un porcentaje muy pequeño. Y digo lo de la consola porque es que la consola era un paso imprescindible para sacarle partido a esas gafas. Entonces, aunque luego más adelante se sacaran softwares y formas de conectar al PC, que creo que había, pero bueno, estaban enfocadas para jugar con la consola, y fueron 5 millones. Y era un precio, como tú dices, asequible y que además tenía packs interesantes. Ahora se han ido, yo creo, a convertirlo en un producto de lujo. Primero porque se pone a 600 euros y tenemos lo del 600 euros que ya de por sí es un precio que a Sony debería escocerle bastante porque con la PlayStation 3 se la pegaron durante un montón de años hasta poder remontar por el precio tan alto que habían puesto con su primer lanzamiento. Pero es que no solo es eso, es que es más caro que la propia consola, lo que ya es otra barrera psicológica importante. Pero claro, es que las gafas no sirven de nada sin la consola. Con lo cual, tienes que conseguir primero esa consola y que al final, para poder jugar en realidad virtual, te estás gastando 1.150 euros. Que se dice pronto. Bueno, más juegos, claro, porque si no, es difícil. O sea, que me preocupa porque creo que está siendo muy enfocado un artículo de lujo. Me preocupa también porque va a ser muy difícil de conseguir, va a ser más fácil conseguir un unicornio, porque necesitas encontrar una consola, que ya no son los 550 euros de la consola, es que ahora mismo no la encuentras a ese precio. Estamos hablando de packs de 700 y de 800 de forma oficial. Todo eso por parte de Sony, nada de especulación, que si no todavía se va más caro. Pero luego está la otra parte, la de los videojuegos que has dicho. Salen 11 juegos además del Village, del Walking Dead o de Tales of the Galaxy Edge. A ver, están bien, al final son 15 juegos, es The Dark Pictures Switchback VR, que ese seguramente dé bastante miedo, de los de Dark Pictures, pues House of Ashes o todos estos. Ese era divertido. Seguramente sale también uno de gestión, como el Cities VR, que los Cities llevan 1000 años y ahora hacerlo en realidad virtual puede ser curioso. Luego cosas consagradas como el Pistol Whip VR, que es un juego muy divertido, pero que ya lleva mucho tiempo. Al final se suman unos 15 juegos los que van a salir y no todos para el lanzamiento. Será cuando el lanzamiento unos y otros irá alargando pues al año de 2023 o incluso más adelante. Pero es que aunque es un catálogo que no está mal para empezar, o puede no estar mal para empezar, es que por un lado han salido los directivos de Sony, un directivo de Sony, hablando de que las gafas son ideales para los juegos indies. Y a ver, yo no me gasto 600 euros para poder jugar indies. Es decir, si me gasto 600 euros en algo que voy a poder estar dentro, espero que haya algún triple A. No que no haya indies, a mí me encantan los indies, pero es que los indies los juegas casi en una calculadora normalmente. Si te compras una gafa virtual, lo que querrás es descubrir mundos nuevos, nuevas experiencias y hacer posible también de franquicias ya consagradas. Y no parece que vaya a ir por ahí los tiros, porque claro, estamos hablando de desarrollos muy caros para un artículo de lujo que va a poder acceder muy poca gente. Por lo menos por el momento, al menos hasta que se regularice la venta de consolas. Pero es que por otro lado, un gancho que hubiera sido muy bueno, que es los juegos de la PlayStation VR 1, no son compatibles. Más de 660 juegos que podrían haber tenido como catálogo inicial, como pasó cuando hemos comprado la PlayStation 5 y nos hemos encontrado con que teníamos todo el catálogo de PlayStation 4 para jugar, pues aquí no. Aquí esos 660 juegos que se habían desarrollado para la VR 1 no son compatibles. Es cosa del desarrollador sacar un parche que puede ser gratuito, que puede cobrarlo, que se puede sacar una versión para VR 2, en fin. Pero el caso es que tú no tienes acceso a ellos de forma automática. Entonces, bueno, la verdad es que me preocupa bastante. Luego hay otra cosa y es la competencia. Tiene como competencia ahora mismo a Oculus Quest 2, que ha vendido 15 millones de consolas en 2 años. 15 millones de gafas en 2 años. Han hecho un trabajo bastante bueno. Y estas tienen de ventaja que tienen un poco más de resolución. No es una gran diferencia, pero tiene un poco más de resolución. Sí tiene HDR, por ejemplo, que eso, pues oye, para mejorar la imagen está muy bien. Y una cosa que no sabemos todavía si va a ser puro marketing o va a ser realmente algo que merezca la pena, que es el tracking visual. Eso que siga las gafas la pupila y que tengas más resolución donde estás mirando. Eso puede que funcione muy bien y que mejore o no, habrá que verlo. Pero no suena barato como tecnología y suena interesante. O solamente les ha quedado muy bien. La otra cosa que también tiene y que a mí es lo que más me apetece son los mandos con vibración háptica. Porque si a día de hoy con la vibración normal, ya en la realidad virtual, te transmite muchísimo y hace que realmente te creas lo que estás haciendo, si cambia, por ejemplo, entre coger un hacha o coger una hoja de papel y tú notas un tacto distinto, realmente va a ser muchísimo más inmersivo. Eso, la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. Pero hay cosas que no entiendo por qué tiene el precio tan alto, porque el casco depende de la Play 5 para la ejecución y no está conectada a ella, o sea, está conectada a ella a través de un cable. No tiene procesador independiente ni se puede conectar por Wi-Fi o Bluetooth. Esto se supone que debería haber atado costes. Me decía Tony que el procesador que lleva la Quest 2 es un procesador estándar. Es verdad que es el último modelo que había en ese momento, pero era estándar y que no es tanta diferencia. Bueno, a lo mejor no tiene tanto, pero yo pienso que también, si te estás quitando toda parte de Wi-Fi de procesamiento y que todo lo hace desde la consola, algo tendría que haber influido. Y además, salen las Quest 3 para el año que viene, que todavía no sabemos nada, ni cuánto cuestan, ni qué va a llevar, ni nada más, pero que sí que tiene ya un parque muy grande establecido. Entonces, me preocupa mucho porque creo que vamos a ver pocos AAA, porque se van a poder vender pocas gafas, porque hay pocas consolas que se vendan. Y que al convertirse en artículo de lujo, es muy difícil que a una empresa le merezca la pena gastarse el dinero enorme para un desarrollo AAA para estas gafas, porque si vendes lo mismo que las anteriores, para 5 millones, ¿cuánto te puedes gastar? Si es que vendes 5... ¿Y cuánta gente esos 5 millones te va a comprar tu juego? Entonces, no lo veo con un futuro muy halagüeño por el momento y me parece que el precio es muy caro y que convertir un artículo de lujo, pues no sé cómo funcionará Sonic, pero para nosotros como jugadores, pues es una barrera importante, la verdad. Yo, por ejemplo, como jugadora, claro, yo, por ejemplo, casualmente... Como 2 semanas antes o 1 mes antes de que salieran el anuncio de las VR2 para Play 5, me compré las Meta Quest 2. Y, a ver, sorprendentemente, los juegos que más juego son juegos en los que los gráficos son como secundario. Beat Saber, literalmente, no hay gráficos, porque no es un juego de gráficos. Y luego, por ejemplo, estoy jugando mucho un juego de golf, que es como, físicamente es como los Mii. Y es un juego de golf que lo único que necesitas ver es tu palo y el agujero. O sea, pero creo que, una de las cosas que a mí me echa para atrás, no me las voy a comprar porque obviamente no tengo Play 5, pero a nivel, digamos, de noticia, me parece heavy que con lo que van a valer, por ejemplo, no hayan podido desarrollar una tecnología en la que no tengan cable. Porque... joder, es que son unas gafas que van a valer 600 pavos para una Play 5 y van a estar conectadas. Es decir, que al menos hubiese una alternativa a conectarlo, yo creo que sería un plus. Porque es que lo que decías tú, Atreides, es que van a ser 1.000 euros en el conjunto, porque no puedes usarlas sin la consola. Ponle 1.200 porque como mínimo te hará falta un juego. O sea, que bueno, claro, una pasta. Esa es otra. Yo también creo que una de las cosas que me llama la atención, que a nivel de marketing no lo hayan pensado, es igual que con la Play 5, el Astrobot era como, ¿no?, como el juego que te traía la consola para que tú pudieras probar, digamos, el rendimiento que podías sacar de ella y como todas las especificaciones, no especificaciones, sino el mando puede hacer esto y lo otro y te habla y vibra y tal y para arriba y para abajo, ¿no? Que te vendan unas gafas tan caras. Que a ver, el resto no es que sean baratas, ¿no? Pero que pican bastante, ¿no? Pican más que la consola. Y que además no tengan un, abro comillas, Astrobot, cierro comillas, VR, para poder probar dónde te pueden llevar esas gafas, me parece como un poco patada en el culo a las gafas, no sé. Yo creo que, viendo el catálogo que de momento va a tener, que no es mucho, la pasta que van a valer, que encima el periférico vale más que el hardware base... me da miedo, yo no siendo la pitonisa Nuria, me da miedo que pase sin pena ni gloria en cuanto por el catálogo, ¿no? Porque es una inversión al final muy tocha para acabar jugando porque al final, no sé tú, Sergio, con las VR de Play 4, pero al final yo la gente que tengo que tenga las VR de Play 4, al final acabas comprándote como mucho 5 juegos. Sí, y sí, son sí, juegos sí. Que yo, no juegos que recuerde, el Moss, es verdad, estaba muy chulo, el Astrobot, Resident Evil 7, que lo empecé y no lo acabé porque soy incapaz. Cualquiera. Por mi corazón, no por otra cosa. Y Skyrim, que es horroroso. Eso no está optimizado. Es que es eso. No lo está. Yo tengo Skyrim y no lo está. Qué horror. Y al final es eso, ¿no? Es decir, es un periférico que vale mucho dinero, que posiblemente, porque he estado leyendo gente que se dedica a VR y que dicen que como que las especificaciones te van a ayudar mucho a las personas que desarrollan para sacar cosas nuevas, pero me da la impresión de que va a ser un periférico para gente que hace juegos para ver qué se pueden hacer con ellos. Tipo Tony, que hace juegos y que, ¿no?, que él como que estaba muy... No le diría contento, porque no sé si estaba contento, ¿no?, por el chat, pero me refiero... Gente que se dedica a ello, poder ver hasta dónde pueden llegar. Pero para las personas que estamos jugando, creo que está convirtiendo en algo muy de nicho, sí, que ya lo era anteriormente, y me da la impresión de como que se está retrocediendo en este tipo de... Te genera dudas, porque es lo que tú dices. Yo no me gasto 600 euros para probar a ver qué tal. Si yo me gasto 600 euros porque tengo la convicción de lo que me va a ofrecer, de que me lo voy a pasar bien, que es la experiencia que yo tengo en mi cabeza, y si es una promesa futuro, yo de entrada no me gasto los 600 euros. Yo. Claro, claro. Esperas a ver. Si lo que pasa, yo creo que es un poco lo que ha dicho Sergio. Los tiempos de esta tecnología está en pañales y están naciendo, eso fue la generación anterior. Eso ya nos pasó con la VR de Play 4, a mí me pasó igual que a Sergio, y la sensación es un poco similar en cuanto a que es buena la sensación cuando la disfrutas, pero... es un periférico, no es una cosa que te vaya a sustituir tu forma habitual de jugar, porque es algo diferente y es una experiencia que además, por lo menos en la generación anterior, había incluso que dosificar un poco con el tiempo, porque no puedes estar largas sesiones jugando, por lo menos lo que es en mi caso. No ha habido un periodo de adaptación en el que yo haya dicho, mira, al principio podía estar una hora y al final puedo estar tres. No, al final, por lo menos a mí me agota el estar mucho tiempo jugando, aunque el tiempo que estoy jugando lo estoy disfrutando, es algo que lo paso bien. Pero creo que es un poco eso, ¿no? No estamos para probar cuando pagas por un aparato más de lo que vale el propio hardware en el que se aloja. Siendo consciente de que es barata en comparación con otras, que hay modelos por ahí de la misma calidad más o menos que valen pues casi el doble, ¿no? Entonces, por ese lado, pues podría dar cierto espacio de duda. Y esto por el lado del consumidor, pero es que también tenemos que ver el lado del creador. La tecnología de esta VR, que es muy similar en cuanto a los periféricos, no es estándar, no es igual, y se ve la propia Sony. ¿Qué ha pasado? No pueden hacer, según ellos, retrocompatibles los juegos de las primeras gafas a las segundas, porque son tecnologías distintas y entonces la adaptación no es posible. Pues por cómo se captan los movimientos y ese tipo de cosas, ¿no? Los manos son diferentes, etcétera, etcétera. Vale, de acuerdo. Pero claro, el desarrollador que ve ahí ve que tiene que hacer un sobreesfuerzo a la hora de ir creando productos, porque dependiendo de las gafas en las que se vaya a alojar tu juego, tendrás que desarrollar con unas tecnologías diferentes a otras. Y sabemos que los grupos de programación lo que trata de minimizar costes al máximo e intentar que sea lo más parecido posible y de gastar lo menos. Es decir, portear por el mínimo esfuerzo de trabajo para hacer el mínimo coste de gasto, ¿no? Para poder conseguir sacar el juego en más plataformas posible. ¿Eso qué hace? Que se limite el catálogo. Y al final te encuentras con que las gafas para PlayStation tienen un catálogo cerrado de sus juegos y después no vas a poder jugar los juegos que se puedan jugar en PC, o no vas a poder jugar los juegos que se jueguen con unas gafas concretas de PC, porque estas sí pueden hacer ciertas cosas que no hacen, yo que sé, las MetaQuest, puede que no hagan lo que hacen las de HTC, y al final te das cuenta de que no es un mercado más o menos homogéneo, y eso que crea incertidumbre, dificultad a la hora de elegir, y al final, como estás acostumbrado a jugar con algo más o menos estándar, que conoces, que es tu consola, en la que ya estás más o menos hecho a eso, pues no te metes en el barullo por 600 euros. Y yo creo que por eso, como ha dicho Atreides, se va a convertir un poco en algo de nicho, que ya nos pasa, lo que tenemos la VR de Play, pues nos hemos dado cuenta de que como Sony ha dicho que los juegos solo son compatibles para esas gafas y tal, pues resulta que ahora tienes un producto exclusivo, con unos juegos exclusivos que nunca más va a poder jugar nadie, si son exclusivos de las gafas, para poder disfrutarlo así. Así que no se sabe hasta qué punto eso es beneficioso o no para el mercado. También creo que deja claro que Sony no tiene ninguna fe en lo del metaverso. Porque no voy a entrar en eso porque nadie se dice mucho por los cerros de Úbeda, pero el metaverso necesita que todo el mundo pueda acceder con sus gafas de realidad virtual para poder gastarse el dinero ahí allí. Si de repente te ponen semejante barrera de entrada, está claro que el metaverso ni se lo ha pasado por la cabeza, sinceramente. Ya, bueno, hay que decir una cosa, para Sony, y esto lo han dicho ellos, las primeras VR se consideran un éxito de ventas. Entonces también hay que situar las expectativas donde están, que, cuál es la franja o el fragmento de mercado al que aspiran. Pero claro, si hombre, para eran ellos... Hombre, las más vendidas. Sí. Quiero decir, claro. En su momento, cuando salieron, era lo que más se había vendido. Pero aún así, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es el porcentaje? 5 millones. Bueno, 5 millones. Pues, fíjate. Es un 5%, porque de 100 millones, 5 millones. Un claro, 5%. Un 5%. Claro, si eso se considera un éxito, a mí lo que me da pena es que no se va a democratizar nunca esta tecnología para que deje de ser algo destinado a un grupo reducido. Que al final siempre va a ser, bueno, si tienes el dinero, tal. Es el lujo dentro del videojuego, el jugar en VR. No es una experiencia o una forma de aprovechar y crear algo distinto, porque eso va a ser inviable. Yo no voy a poder jugar a y grandes juegos si engañoso. No tengo VR. Exacto. Y no, es que tampoco vas a poder jugar a grandes juegos teniendo VR, porque es engañoso. Al ser el lujo del videojuego, lo compran, como hemos dicho antes, 5 millones en las primeras. ¿Qué empresa hace un juego que le cueste 100 millones de euros para 5 millones de posibles compradores? Es que nadie se mete ahí. Es que ni 5 ni 20 millones. Y además un producto, como he dicho yo antes, un producto difícilmente exportable a otros sistemas dependiendo de las particularidades de las gafas que tú utilices. Porque dices, mira, es que estas hacen el seguimiento de pupila. Pero a lo mejor las otras no. Por lo tanto, ya no te vale eso. Y ya tienes exacto, que andar eso es un añadido, jugando con ruedas de molino. Exacto, normalmente, bueno, es lo que pasa en las consolas, muchas veces con las características distintivas que tienen los mandos o algo así, que normalmente no se les suele sacar partido. Bueno, acordaos de la Vita, la parte esa que tenía táctil, yo creo que no se usó prácticamente nunca, salvo los juegos propios de Sony. O como segundo gatillo en los juegos de Play 4. Cuando querías jugar a los juegos de Play 4 en remoto, el R2 o L2 era el panel táctil, con la dificultad que yo suponía, que muchas veces lo tocaba sin querer. Exacto. Pues es lo que tú dices, pasa lo mismo. Porque ahora los desarrollos se hacen o exprofeso para las gafas o se hacen para PC y es las mismas características que usan todos, porque te conectas con SteamVR y entonces tengas unas HTC, tengas unas Vive, tengas unas Quest, te da lo mismo, porque son dos mandos con los sensores, pues con los gatillos, los botones y eso, y las gafas. Y ahí es estándar. Ahora con el seguimiento de pupila, eso es exclusivo de, por el momento, es exclusivo de ellos, y no sé si las Quest Pro también lo incluyen. Pero no es todavía un estándar, entonces pues va a ser un problema, es desarrollo todavía mucho más caro. Y si me así permitís, que bueno, veremos cómo va. Yo quería lanzar una pregunta que se me ha ocurrido ahora y es, ¿habrá escasez de semiconductores para las VR? Porque si lo hay para Play 5 y por eso la justificación del aumento de precio, ¿ahora qué? No sé, para mí es una cosa que me escama un poco, ¿no? Si hay escasez de semiconductores, tiene que haberlo para todo, no para las VR que valen 800 millones. Yeah. No a las ver. Hay. Yo quiero si pensar que cuando ponen una fecha es porque calculan que para esa fecha prevén, ellos tampoco tienen una varita mágica, pero prevén que eso se va a corregir, ¿no? Sí, al 22 de febrero. No, pero lo que dice Nuria tiene mucho sentido, porque si yo soy Sony y saco las VR, de los semiconductores que me llegan, unos pocos los voy a dedicar para sacarlos en esa fecha. Pero lo primero que voy a intentar es fabricar las consolas, porque es que prioridad. Hay que venderlas antes de vender las gafas. Claro, hay orden de lista, sí. Play 5 hay menos y se supone que tienen que salir más, porque aparte hay más gente que va a comprar Play 5 VR, aunque costarán 100 euros menos, probablemente no sería la misma cantidad de personas que comprarían la Play 5, ¿no? Entonces, ¿Sony hará reparto equitativo con lógica o qué? Bueno, no sé. Era una cosa como que se me ha pasado por la cabeza y la verdad que creo que es algo que me gustaría un poco como indagar, a ver cómo van las ventas para ver si, no sé, si quieren sacar algo de ahí. Seguro que habrá mucho seguimiento sobre eso. También a ver por cierto, el perfil. ¿Alguno pensáis comprarlas? Claro, es que ahí voy. Depende del perfil. Posiblemente la persona que se compró. Bueno, aquí tenemos a Juanjo, pero Juanjo quizás no es la persona en la que yo estaba pensando. La persona ideal que se compró el primer día la Play 5 a lo mejor está más predispuesto a comprarse una VR2. más que la persona como yo, que a lo mejor se ha esperado, que espera una oferta, no soy quizás el comprador ideal. Por eso en esa prioridad de semiconductores, a lo mejor no es como pensamos y sí que priorizan las VR, porque ya hay consolas vendidas de Play 5 y a ellos sí que les pueden vender en una primera oleada las VR 2. No lo sé. Que eso no solo depende de la oferta, sino que depende de la demanda. Y es evidente que que va a haber mucha más demanda de la Play 5 que de la VR. Eso, vamos, se ve la cifra, es fácil trazar un planning, y si del anterior de 100 millones vendiste 5, pues de esta calcularás lo mismo, un 5%. Por lo tanto, el 5% de los semiconductores que tengas los dedicas a la VR. ¿Y se va a resentir el número de consolas a la venta? Puede que sí, pero solamente en un 5% en el que están. Y la realidad es que ahora mismo pues la falta que hay de semiconductores es un problema, pero hay otros problemas más acuciantes, como una crisis económica mundial galopante que nos está llevando, nos está llevando, y que crea problemas de venta y de posibilidades. Eso es así. Bueno, pues ya veremos. De momento tenemos esos juegos, Horizon a la cabeza, el de Supermassive Games también, que fueron los autores de Until Dawn, y una de las mejores experiencias de esas primeras VR, que fue esa versión de Until Dawn sobre raíles que estaba muy chula, y muchos indies, es verdad. Y eso es interesante también, el fenómeno que se está produciendo, porque las experiencias nuevas de VR están llegando primero a través de las voces independientes, que son las que están abriendo el terreno después a las grandes, que normalmente suele suceder al contrario. Y eso me lleva a preguntarme, como decía Nuria, ¿a qué queremos jugar en VR realmente? ¿Buscamos el fotorrealismo o a lo mejor que la interacción sea original? No lo sé, es que es un terreno por explorar. Yo creo que las dos cosas. Es decir, pero como nos pasa con los juegos en general. Antes hemos estado hablando de If Found. Es un juego que dura 2 horas, creo, y con una historia distinta. Pero eso no quita que querramos jugar también a God of War, a Ragnarok, ¿no? Claro. Es decir, se puede jugar a las dos cosas. Y si te compras un dispositivo de 550 euros o de 600 euros... Sí, pero la inversión de un indie no es la de un AAA. Exacto. Entonces, como conejillo de indias, es más fácil lanzar un indie, a ver si funciona, y si da con la tecla, luego vamos los grandes. Pero eso no va a hacer que mucha gente vaya a comprárselo, porque si a mí me dicen es que va a salir la versión VR de Found, pero bueno, de cualquiera de pues dices, vale, me alegro, está bien, lo tengo en cuenta para cuando tenga las gafas. No me hace ir a comprarme las gafas. Sin embargo, me dicen Horizon's Call of the Mountain. Y dices, pues mira, oye, puede estar bien, puede ser interesante. De todas formas, como yo no lo veo muy claro, creo que me voy a esperar tranquilamente a ver cómo evoluciona. Y si realmente Sony apuesta por ellas y saca juegos AAA a ellos y que llegan con estas tecnologías nuevas, porque los indies a lo mejor sí que consiguen sacarle partido, aunque no tengan unos gráficos hiperrealistas, que al final eso, pues hombre, tiene su importancia, que sean inmersivos, que te quedes el universo en el que estás, no que sean realistas, yo creo, en VR. Porque claro, es que no es lo mismo verlo en una pantalla que estar dentro y estar mirando alrededor. Entonces, por lo menos tienen que coger y ser coherentes cuando los ves y poder interactuar con ellos y todo eso. Entonces, bueno, pueden ser esas tecnologías nuevas, la háptica y la de seguimiento de pupila, que puedan hacerlo más interesante. También puede ser que se vea mucho mejor precisamente por eso, porque solamente se está realzando lo que estás mirando. Y lo demás puede quedar en un segundo plano porque en realidad no lo estás viendo. O lo ves de una forma un poco más borrosa. A mí me parece que es curioso, pero que claro, es una curiosidad que me voy a esperar porque es mucho dinero para entrar y con las perspectivas que no veo nada claras. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Tenemos que seguir porque hay una noticia importante que le ha dado un periodista con el apellido más famoso del medio, que es Jason Schreier, que efectivamente a través del portal Bloomberg ha contado que Embracer Group, este holding sueco que ya cubrimos, todo lo que haya pasado hace unos meses con la adquisición de muchísimos estudios de la parte occidental de Square Enix, pues ha revelado que ha cerrado Square Enix Montreal, que era un estudio que hace tan solo 3 semanas se llamaba así, pero que se había rebautizado ahora como Estudio Onoma. Detrás está esta reciente compra de esos 300 millones de dólares en un acuerdo que también incluía a Eidos Montreal y a Crystal Dynamics, que ya veremos qué pasa. Para quien no le suene, en cualquier caso, esto de este estudio que ha cerrado, es un estudio canadiense que se había fundado en el año 2011 con la idea de desarrollar juegos AAA para PC y consolas, aunque es verdad que a partir del 2013 tuvieron que reconducir los objetivos para centrarse más en títulos free-to-play, principalmente para móviles. Seguramente muchos sabréis cuando entras en la Store de Android o de Apple, esa serie Go, pues Deus Ex Go, Hitman Go, Lara Croft Go, eso lo hacían ellos. Y los motivos de este cierre apuntan a que Embracer quiere dejar atrás la exclusividad en móviles de la compañía para expandirse también a PC y consolas. Y bueno, pues responde más a unos planes de reducción de costes. Esto va a afectar este cierre a 200 empleados que componían el estudio Onoma. Sí que parece que algunos van a transferirse a otras compañías, a Eidos Montreal, pero no sabemos exactamente cuántos de ellos van a ser llevados a otros estudios y cuántos se van a quedar sin trabajo. Que por cierto, en la misma noticia, Bloomberg también confirma que Eidos Montreal ha cancelado el desarrollo de un juego de niños en bicicleta, niños en bicicleta, inspirado en el universo de Stranger Things. Aunque también tienen noticias sobre otros proyectos de futuro. Sabemos que están trabajando en una nueva IP, en un nuevo título de la saga Deus Ex y en una colaboración con Microsoft para desarrollar de forma conjunta una serie de juegos. Entre ellos, el reboot de la serie Fable. Así que ya veremos. De momento están empezando a rodar cabezas. Embracer Group, lo primero que ha hecho ha sido cerrar Square Enix Montreal. Creo que esta es una de las razones por las que me gusta más que los estudios se permanezcan independientes, porque si les va mal, pues claro, se encuentran con problemas y entonces sí es mejor que les compren. Pero si no les va mal, no dependen de una dirección que calcula costes, calcula intereses, decide que mejor estos juegos no merece tanto la pena sacarlos y se van, deshacen el estudio, mandan a gente a otro sitio y ya está. O eso con suerte, y despiden a otros. Entonces, eso es lo que me da un poco más de rabia cuando hay compras, porque nunca sabes cómo van a salir. Y en este caso, pues, se han cepillado el estudio Onoma, que es una pena. Lo de Stranger Things, bueno, me da un poquillo de pena, pero lo que me ha gustado es saber algo más del Fable, porque ahora sabemos que también está trabajando Square Enix Montreal ahí, que yo creo que desde hacía bastantes meses que no sabíamos nada de ello. Aunque también digo una cosa, llevan 5 años de desarrollo con el Fable, porque en 2017 ya dijo el ingeniero jefe de estudio, que en 2021 dijo que desde 2017 estaban trabajando ya en el juego. Ahora entra otro estudio para echarles una mano, de Playground, que son unos genios con Forza Horizon, pero que a lo mejor se les está haciendo cuesta arriba lo de hacer un juego de rol. Y no tenemos ni nada, porque han dicho que no van a enseñar nada hasta que no esté la cosa más avanzada. No sé, parece un desarrollo bastante largo, si ya van 5 años y no tenemos ni siquiera una fecha o un abanico, que sea año 2023, año 2024. Esperemos que no sea nada. Sí que quiero dar una información sobre eso, porque la noticia es de ayer, entonces también nos viene muy bien. Y es que precisamente el jefe de Xbox Game Studios ha intentado despejar dudas sobre el desarrollo de Fable. Aparte de esta incorporación de Eidos Montreal, que es interesantísima, recordemos que quienes estaban a cargo eran Playground Games, responsables de Forza Horizon, y que han fichado a un guionista de Horizon Forbidden West, que me parece como muy llamativo. Y bueno, la respuesta de este jefe de Xbox Game Studios, que es Matt Booty o Matt Culito. Vale, ya está. Solamente quería soltar el chiste, lo reconozco. Bueno, pues lo que ha dicho es que, bueno, él ha estado por las oficinas, las ha visitado y que, aunque se mantenía bastante escéptico, lo que ha visto le ha gustado mucho. Que bueno, esto y nada es lo mismo, porque si yo no veo nada, me pueden contar lo que sea. Pero sí que parece que detrás hay un esfuerzo y muchas manos implicadas. Oye, ¿y es normal después de 5 años de desarrollo fichar al guionista? No sé, claro, es que alguna vez he leído que hay quien coge y hace la idea y los personajes y las mecánicas y después cogen al guionista y dicen, y a todo esto dale una historia. No sé si será eso, pero hacer un juego de rol parece que el guión debería tener un peso y ser más importante. Bueno, tal vez Tal vez la historia esté hecha, lo que no esté hecho es el guión puro y duro. A lo mejor necesitaba alguien que dirigiera la parte de iconización cuando más o menos la trama maestra o la historia principal ya estaba hecha y lo que necesita es la conexión entre principales y secundarias. Es que el trabajo del guionista es, bueno, un poco específico, no voy a descubrir nada. Y, y bueno, yo creo que tal vez de la noticia, que es importante el tema de Embracer Group, que cuando ha decidido cerrar este estudio y tal, yo creo que lo importante es ver que en algo se nota el tema de los juegos de Xbox, porque es que esto es uno de los bluffs más gordos de la historia del videojuego. Hay que darle palos a todo el mundo. Pero el hecho de que Microsoft comprara tantísimos estudios, y ahora esto está muy de moda en el sector de videojuegos, que si la compra de Activision, pues a Microsoft yo no le he notado un cambio en el catálogo radical desde que adquirió un montón de franquicias, se suponía, bueno, de grupos. Adquirió un montón de grupos de programación y se anunció en un principio, mire, vamos a hacer este. Un montón de juegos, que yo decía, madre mía, el catálogo dentro de 5 años. Algunos ya hace 5 años, ¿eh? Y es que no sabemos nada, no tenemos fecha, apenas imágenes, apenas metraje, nada. Entonces, digo metraje porque ya quisiera que hubiera gameplay. Es que no pido ya ni eso, pido vídeos, lo que sea. Un CGI, chulo, aunque sea. Es claro, te ponen cualquier cosilla para llevarte a la boca y claro, llega un momento en el que dices, oye, la gente dice, ¿por qué no pita tanto el Game Pass como debería? Pues a lo mejor es porque se supone que se tiene que basar en tu propio catálogo de primeros espadas y no existe. Es que no estás. Es una pena, ¿eh? Yo soy el primero que tiene el Game Pass y que lo renueva y que le encanta. Pero al César lo que es de César, y hay fallos que ya no se pueden perdonar. Estoy contigo. Yo no he renovado el Game Pass porque tenía juegos de sobra y no estaban saliendo exclusivos de Xbox. Y este año parece que se me puede acabar el año sin que tenga una razón de peso para poder hacerlo. Es una pena, la verdad. Esperemos que el año que viene cambie, pero es que yo juraría que esto lo dijimos en el 2022. No con Xbox, porque hay que reconocer que el final de año de Xbox fue sensacional. Todo hay que decirlo, pero sí que lo hemos dicho durante el principio, durante Xbox One, en fin. No sé, quizás esperaba yo bastante más de todas esas compras y lo mismo, esa no injerencia de Microsoft, que decía que no iba a intervenir demasiado en los estudios porque los había comprado, porque funcionaban y porque iba bien, pues no sé si quizás no han apretado tuerca suficiente y se están alargando desarrollos que tendrían que salir en algún momento, que están siendo desarrollos muy largos. Este de Fable es que es el ejemplo perfecto que tú dices, Juanjo. 5 años de desarrollo, no tenemos nada. Tuvimos un teaser hace pues un año prácticamente y ahora cogen un guionista, ahora nos tenemos que hay otro estudio que está trabajando, pero no hemos visto nada de nada. Desde luego no tiene ninguna pinta de que esté a punto de salir, ni muchísimo menos. No, hay cosas que se han notado. Pues yo qué sé, cuando pilló Bethesda, el catálogo de Bethesda pasa a formar parte del Game Pass, etcétera. Muy guay. Todo eso muy bien. Si no hay que quitar lo bueno de las adquisiciones. Pero a mí lo que me interesaba de verdad, pues era eso. Esos grupos de programación a los que le estaban encargando proyectos, como por ejemplo este Fable, hace ya mucho tiempo. Es que estamos hablando de que esto ya se habló en la generación anterior y llevamos 2 años de esta. Es para que hubiera más. Ya no digo jugable, y yo no quiero que le aprieten las tuercas a nadie, porque la gente que tarde lo que tenga que tardar, pero evidentemente están tardando más de lo normal, porque lo normal siempre se han dicho en un desarrollo 5 años, y llevamos esos 5 años para estar viendo algo tangible, al menos con fecha, con algo notable. Entonces, bueno, pues vamos a ver, estamos ahí esperando y hay que ser pacientes, sí, pero la paciencia llega un momento en el que se gasta. Yo voy a salir un poco contracorriente. Yo no estoy de acuerdo con que el Game Pass... bueno, a ver, no estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, entiendo que no todo el mundo tenga que renovarlo. Pero yo, por ejemplo, es que no hay mes que no renueve porque siempre sale algo que me interesa. Por ejemplo, este mes va a salir ahora el de Pentiment, que si no sabéis cuál es un juego que es como de la Edad Media, pero como si fuera... Sí. Bueno, es que no sé bien cómo explicarlo, pero es un juegazo. O sea, yo tengo unas ganas increíbles. Entonces, bueno, esto tampoco tiene mucho con esto, ¿eh? Bueno, a mí este tipo de noticias, lo que me crean, no sé si compartiréis la sensación, pero es inestabilidad. Me da la impresión de inestabilidad de la industria, ¿no? Porque no paramos de escuchar ventas, compras, compras, ventas, intercambios como si fueran cromos. Pero al final no paran de deshacer equipos de desarrollo. Es verdad que en este caso tiene sentido, ¿no? O lógica, porque este equipo hacía juegos de móvil y se supone que se van a dedicar a otro tipo de juegos que no son de móvil, ¿no? Ya han dicho que lo que quieren es que se centren en juegos de consola y de PC, pero me parece raro que en su momento, con todas las compras que hizo Microsoft, no la comprara, no sé. Me crea como ahí como una, no sé, como un cortocircuito. Luego también decían en Bloomberg, decía Jason Schreier, que se ha empezado a preparar un nuevo Deus Ex, que se supone que todas las personas que se han ido a la calle, las 200 personas que se han ido a la calle, en principio van a ir a parar muchas de ellas a esta nueva entrega. No lo sé, ya os digo, yo es que, a ver, también de tu punto de vista de persona que, ¿no?, de consumidora, porque si estuviera aquí Tony, posiblemente lo que voy a decir me lo podría responder con más pies y cabeza, ¿no? Pero no sé hasta qué punto una persona, lo digo por personas que conozco y que me dicen que no, que es difícil extrapolar el conocimiento, ¿no? Personas que se han dedicado y que están especializadas en juegos de móviles se van a dedicar ahora a juegos de PC y consola. No sé hasta qué punto, a ver, que entiendo que todo el mundo puede aprender, ¿eh?, pero no sé si me entendéis, ¿no? El hecho de llevar un equipo de un tipo de juegos a otro equipo que se supone que son juegos también, pero no tiene tanto que ver, no sé si va a ser un poco como ir a contracorriente. Bueno, no lo sé, ya veremos. Habrá que verlo, tiene sentido. Al final, también es verdad que depende de con qué motor trabajen, qué es lo que van a hacer, el estilo de juego que van a hacer, pero es verdad que los juegos de móviles muchísimos funcionan por monetización, perdona, y los juegos estos ya procuramos protestar muchísimo a todos los consumidores cuando nos quieren meter monetización, no estoy hoy en el día, monetización de con micropagos y con estas cosas porque, en fin, todo, nos toca mucho la moral, entonces lo veremos, y menos si te lo meten en un Deus Ex, que a lo mejor pues queman Square. Pero lo que sí nos puede meter son NFTs. Esa es otra historia, que Square ahora está muy a favor de eso. Buah. Entonces no lo sé, veremos cómo es el cambio. Bueno, ahí hay un melón que no he querido ni mencionar porque no voy a darle publicidad, ¿vale? Pero hablando, aparte de NFTs, no sé si lo sabéis, y ya concluimos, porque estamos excediendo el tiempo que tenemos. Square Enix ha sacado una figura de Terra de Final Fantasy VI. ¿Sabéis cuánto vale esa figura? ¿Cuánto? Dime un precio. 600 euros. Una gafa de realidad virtual. Más. Súbele. ¿Más? Súbele. ¿800? Sube, mucho más. 1.200. Mucho más. Mamá. Pero bueno. Pero es tamaño real y se mueve y habla. Como no vais a acertar, ya os lo digo yo. 13.000 euros. Joder, lo que iba a tardar en llegar hasta ahí. Madre mía, ¿pero qué dices? ¿Y eso? Efectivamente. Pues solamente hay 600 unidades en todo el mundo. Esto ya, es de locos. Como si hay una. Para mí, no me alcanza porque no llevo suelto, vaya. Joder, 13.000 es la contraria. Me quedo de piedra. Sí. Ahí está. Bueno, pues con a esta ver, que curiosidad... Final Fantasy VI está muy bien, pero lo... Ya, sí. Se les ha ido de las manos, sinceramente. En fin, bueno, pues vamos a dejarlo en este punto porque todavía tenemos muchas cosas que comentar aquí en el programa. Vamos a ello. Editorial nunca ha sido un terreno sencillo. A la incertidumbre económica se une la dificultad para llegar a los potenciales lectores, mantener la visión del autor ajena a intereses externos y, en definitiva, sacar algo que tenga ese carácter que solo posee lo impreso, el sobrevivir a las embestidas del tiempo. Por eso, pensar en publicar una revista en papel parece un auténtico suicidio comercial en nuestros días. Hay que ser un insensato o un verdadero enamorado de la causa para siquiera intentarlo. No solo eso, sino el seguir apostando por lo que crees, cueste lo que cueste. El año pasado, en unas fechas próximas, hablamos aquí en el Batallón Pluto con los responsables de Loop, un proyecto que prometía llegar para quedarse, defendiendo las condiciones laborales de sus redactores y con una calidad en los materiales que solo sería posible con el apoyo del público. El crowdfunding fue todo un éxito y de ahí que repitan con una nueva campaña que promete un año o dos a la altura. Para hablarnos precisamente de cómo han vivido el primer año de vida de la revista, los desafíos de futuro y todo lo que tiene que ofrecer Loop, tenemos con nosotros a su director, Fernando Porta, y a Victoria Belver, una de las firmas que participan en el nuevo número. Bienvenidos. Hola, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y hola de nuevo, un año después. Un año después. Esto es algo que no es muy habitual, poder hacer este seguimiento, esta cobertura de un proyecto que nace, que afortunadamente no ha muerto, como tantas veces ocurre desgraciadamente cuando hablamos de proyectos culturales o artísticos. Os quería preguntar, porque claro, los dos precisamente estuvisteis en ese año uno, ahora empezáis la andadura de lo que pretende ser este segundo año. ¿Qué balance extraéis de ese año uno, de esa primera experiencia? Porque habrán pasado muchas cosas con esos dos números publicados. Pues la verdad es que hemos aprendido un montón. O sea, ya llevábamos 7 años editando cosas como Game Report. Y este año uno de Loop, con 40 colaboradores, nos ha hecho decir qué poquito sabemos, ¿no? es curioso cómo te cambian la perspectiva estas cosas. Pero la verdad es que nos ha llenado de orgullo poder llevar a cabo estos dos números tan diferentes, con unos colaboradores tan excepcionales. Y bueno, sacar adelante un proyecto que así sobre el papel, pues lo que decías un poco en la intro, suena un poco idealista tirando a suicida. Así que ahí hemos estado un poco al pie del cañón. Totalmente a pie del cañón, pero bueno, por el tono de voz sí que detecto que ha salido bien y que esperemos que siga hacia adelante. Y yo no sé si te acordarás, Fer, pero el año pasado recuerdo que hablábamos, tú estabas como muy preocupado por la crisis del papel, de cómo se había encarecido todo, el intentar encontrar un equilibrio con los costes, lo que tiene que pagar el lector final. Claro, me gustaría saber ahora en 2022, después de aquella conversación, cómo está la situación respecto a entonces. Pues todos esos presupuestos, todas esas cosas que preparas antes de crowdfunding, acabaron en papel mojado. La verdad, porque ya no es solo la crisis del papel, que se haya roto toda la cadena de suministro, es que también nos ha venido la crisis energética que estamos viviendo y la inflación. Así que ha habido que hacer el doble de esfuerzo para llegar a los mínimos que nos habíamos planteado. El año 1 está ahí todavía como que no hemos llegado a cubrir todos los costes, pero bueno... Lo que me queda un poco es que hemos conseguido remunerar bien a los colaboradores. Al final, el año pasado os comentaba el tema de, pues eso, el entorno sostenible, el que los colaboradores se les recompensara por ese tiempo invertido y tal. Y eso lo hemos conseguido, eso no lo ha tocado la crisis del papel y hemos conseguido salir a flote, que ya es casi un milagro. Pero no ha ido mejor, ha ido a peor y posiblemente en los próximos meses pues veremos a ver qué tal va todo y esperemos que no fastidie mucho el año 2, por decirlo de alguna manera. Esperemos. Y Victoria, quería preguntarte, sobre todo tú que estás más centrada en tema de redacción, yo no sé si a ti te ocurre, pero yo desde pequeño siempre me hacía como mucha ilusión la idea, la proyección mía de verme escribiendo y que ese texto estuviera en un papel. Que es verdad, volvemos a lo que yo decía al comienzo, esa idea romántica. Estamos hablando de un proyecto en el que uno paga, es verdad, por una opción en PDF, que es muy lícita y muy interesante, pero parece que el principal atractivo es el papel. ¿Eso a ti también te atrae como persona que se dedica a escribir y que ahora va a tener su texto, como también tuvo en los anteriores números, en papel? Bueno, he de decir que, claro, antes de estar en Loop yo ya escribía en Game Report y al final esta ilusión inicial por ver tu nombre, digamos, en una publicación en papel, porque al final Loop recoge el testigo de Game Report y amplía las cosas ofrecidas allí, pero la gente que ya leía Game Report verá que es una publicación bastante similar, ¿no? Pero en ese sentido, claro, yo este afán, digamos, ya lo pude suplir un poco en Game Report y con el tiempo yo personalmente me di cuenta de que prefería sí. un formato web. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la redacción no acabo de gustar la idea y no pasa nada, también me gusta el papel. Sobre todo, no es tanto la idea del papel, sino hacer un número temático, todos en torno a la misma cosa, de manera que, siendo atemporal y eso, como que lo tienes en la estantería y es un volumen de consulta, digamos, sí que me hace más ilusión que lo que sería una revista convencional, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy más de web. Te entiendo. Y de hecho, voy a romper aquí la cuarta pared. Antes de grabar estaba yo aquí también hablando y reflexionando sobre el tema y a mí me ha pasado un viaje parecido al tuyo, ¿eh? A mí también me hacía mucha ilusión, pero a día de hoy, que bueno, colaboro con la revista Manual, por ejemplo, si te soy sincero, prefiero leerlo en la tablet. Me resulta mucho más cómodo y sé que estamos aquí hablando del papel, enarbolándolo, porque es verdad que sí que es cierta una cosa, la temporalidad. Yo sé que lo tengo en mi tablet, pero eso es un archivo, como tantos otros, en una carpeta que se olvidará. Mientras que lo físico a día de hoy todavía permanece y como acabas de explicar, es un material de consulta. Pero también es cierto que muchos lectores, no sé si os ha pasado, si tenéis experiencias, Fernando, Victoria, de personas que dicen, sí, compro el número, me interesa lo físico, pero si soy sincero, está en la estantería y no me lo he leído todavía. Eso ocurre mucho. Yo no sé si habéis trazado en cierta manera cómo es el lector de revistas de videojuegos, o al menos el vuestro. No sé si prefieren un tipo de contenido, de materiales. ¿Qué creéis que aprecia el lector de videojuegos? A ver, yo también tengo ese problema, pero mi problema es más espacio que otra cosa. Entonces, a veces consumo contenido digital, efectivamente por accesibilidad y por lo fácil que está. Lo que pasa es que no sé si os pasa a ambos, Sergio y Victoria, que a veces cuando ves las cosas en digital, ya llevas todo el día como con el ordenador, trabajando en otras cosas, delante de pantallas, y dices, yo lo que quiero coger es un buen libro, sí. O una buena revista, y ponerme a leer algo físico, y yo por lo menos lo absorbo de mejor manera, es como que me concentro más en la lectura, todo me lleva a no ser ese ser multitarea en el que nos hemos convertido en la actualidad, que estamos con el móvil, pero estamos trabajando, pero estamos jugando y viendo otra serie porque no nos da tiempo a nada. Entonces yo creo que el acto de leer, el acto de sentarse y decir, estoy con mi revista, estoy leyendo, casi que me imagino con la pipa en la boca, pero bueno, o sea, es un poco eso, la tangibilidad, que tiene el papel, yo creo que es muy difícil conseguirlo sustituir con una tablet. Y después, hablando del tema de es que me dejé la revista en la estantería y no me lo estoy leyendo, eso nos pasa con videojuegos, con pelis, con series y con todo. Por supuesto. Que vemos en Netflix la lista de deseados y decimos, ya me la veré. Y dentro de 5 años ya te la verás cuando termines toda la pila de pendientes que tienes. Entonces, yo creo que eso es un problema un poco de la forma de vida que tenemos actualmente. Y el papel, pues eso, nos permite cerrar ese momento y un poco el ritual de tumbarse en la cama, encenderse la lamparilla y quizás yo porque soy un romántico, no sé si os pasa a vosotros. Sí, muy interesante. Sí, a ver. Yo en ese sentido sí que pienso, como Fer, que lo de quitarse las distracciones para sentarse a leer es algo que el tema digital no te permite, porque al final, por ejemplo, yo me la suelo llevar, las revistas, libros, etcétera, al tren, por ejemplo, y sí que es verdad que el móvil siempre lo llevas encima, entonces ¿podría hacer lo mismo con el móvil? Sí. pero en el móvil ya es una notificación de no sé qué, fulanita te llama, además estás pensando si ponerte música tal, y en ese sentido sí que el papel me resulta más atractivo, lo que te decía, de sobre todo que sea como monotemático, que no es una revista y ya está, ¿no? Entonces esa parte sí me resulta atractiva, pero al final, más allá del momento inicial de ilusión de las cuatro primeras veces, una web o una revista para mí tampoco suponen mucha diferencia, siempre y cuando, por supuesto, el tipo de texto que se presente sea el mismo. Evidentemente, uh-huh, una web a veces prefiere algo más inmediato o más breve, que lo veíamos mucho en la web de Game Report, y a mí me gusta más un artículo más de investigación, con más espacio para explayarse, y en ese sentido la revista para mí gana. Claro, ese es un cambio en la forma de leer, el hábito de lectura, como estáis comentando. Y es verdad, porque yo pienso, no sé, en la idea de nuestros padres o abuelos tomándose el café por la mañana en el desayuno mientras leen el periódico. Ahora todo eso se ha sustituido por hacer scroll en Twitter. Es lo que hace por la mañana con tu café. Y es verdad que el tener ese momento también introspectivo de mirar hacia adentro y de estar leyendo algo solo, focalizado en la lectura, creo que los tiempos que corren, bueno, pues es otro tipo de estímulo. Y lo bueno es que Lupo ofrece ambas opciones, también hay que decirlo en cualquier caso, ¿eh? Que no hay que enfrentarse a la dicotomía de papel o digital. Hay una opción para cada tipo de lector. Pero es interesante también esta idea del monográfico. Creo que sobre la palabra revista pesa cierta connotación negativa, porque una revista parece que es como de usar y tirar. Pues sí, me he comprado una revista sobre coches y bueno, pues me la leo en el baño y luego me deshago de ella. Y aquí no, realmente son monográficos, son publicaciones donde hay un trabajo, una autoría, y que, sin ir más lejos, hay que comentarlo, el primer número de Loop, ya lo comentamos en su momento, estaba centrado en una temática como era el sexo, la segunda en lo sobrenatural. Ahora elegís el dinero. ¿Por qué el dinero? Al final, lo que queríamos era un poco bajar a tierra y también presentar un tema quizás no tan amplio como amor y sexo, porque creo que el número de amor y sexo al final tenía tantas perspectivas, tanto contenido que podías mirar, que podías tratar, se hacía demasiado amplio. Entonces dijimos dinero, porque al final yo creo que el dinero lo podemos analizar desde tres vertientes distintas. El dinero real, lo que es financiación de videojuegos, microtransacciones o un poco toda la industria, no me gusta la palabra industria para referirme al videojuego, pero bueno, toda la industria del videojuego. El dinero como mecánica, es decir, hemos tenido puntos en los arcades, hemos tenido desbloqueables, hemos tenido de todo dentro de los juegos que utilizan dinero. Y después también el dinero como argumento. Entonces tenemos como esas tres vertientes que al final convergen y nos permiten tocar como una variedad de temas bestial. Porque al final siempre cuando elegimos una temática en Loop, lo que intentamos es que sea una temática lo suficientemente amplia como para que no sea un solo tipo de juego como muy específico, pero que tampoco sea como súper amplia y te vayas por las ramas y no sepas muy bien hacia dónde vas, hacia lo que quieres. Entonces, dinero, creemos que va como muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy apuntado, muy, muy a lo concreto, y podemos tratar una variedad de temas que quizás con otros temas, pues otras temáticas no podríamos llegar a hacer. Muy interesante, desde luego estáis siempre dando la tecla, porque creo que atraía mucho la idea del sexo, del amor, y ahora con el dinero, bueno, a quien más, quien menos, también le toca de una forma más o menos personal. Es muy chulo los distintos enfoques que podéis sacarle a una misma cuestión. Yo me pregunto, porque ya en esos primeros números que publicasteis el año pasado, había secciones muy chulas, muy diferentes entre sí, originales. Hay una que creo que mantenéis, la de Vertical Slice, ¿Qué es esto de coger la carretera e ir y pasar tiempo con un estudio y contar lo que se ha vivido desde dentro? El proceso creativo, cómo trabajan desde dentro, insisto. ¿Habéis cambiado secciones, contenido después de esos primeros números porque, no sé, no os funcionaba o se os han ocurrido otros? Más o menos, ¿qué se ha mantenido, qué se ha cambiado? Tanto en contenido como en materiales, que no sé si en ese aspecto también ha habido variaciones. A ver, por nuestra parte, como comentaba antes, como al final todo esto venía de Game Report, allí, digamos, había secciones o un equilibrio en el número que buscábamos que ya se había ido puliendo. Entonces yo creo que ya al empezar el loop, aunque fuera el primer número, para nosotros ya era el 20 y muchos. Y en ese sentido, creo que, claro, puede que ya hubiéramos dado con la tecla, pero claro, tras 20 y muchos números, ¿no? Entonces, no vamos a cambiar la planificación de las secciones como tal, pero sí que es verdad que tenemos secciones optativas, me explico. Por ejemplo, el tema de... Decidimos, por ejemplo, tener dos reportajes, varias entrevistas, pero si tenemos que hacer hueco para quitar una entrevista y mover para que haya espacio para otro texto que nos puede interesar más, lo hacemos sin problema, pero las secciones van a ser las mismas. Y después también lo que queríamos en este segundo número es seguir explorando ese tema de periodismo de investigación, un poco lo que ha hecho Vertical Slice. En el segundo número ya en el primer número hicimos la entrevista a Nina Freeman, si no recuerdo mal, y el Vertical Slice a The Construct Team. Y para el segundo número como que empezamos a ir a por otros autores, otras temáticas. Estuvo el Vertical Slice de Mango Protocol, tuvimos la entrevista a Swery65 y tuvimos la entrevista a Ren Minchersky. En este segundo año queremos seguir expandiendo un poco eso porque al final pensamos que da un valor añadido bastante curioso, por decirlo de alguna manera. O sea, Vertical Slice como idea es verdad que viene de un libro de Cara Ellison que se llama Embed with Games, que también era una chica que estuvo paseándose por estudios de medio mundo pues contando todo el proceso creativo. Aquí en este tercer número, en vez de entrevistas, vamos a hacer un macro reportaje sobre financiación de videojuegos en España y tenemos gente como Fictiorama, The Construct Team, Baroque Decay, Beautiful Glitch, los de Monster Prom y varios más, The Game Kitchen, si no recuerdo mal, y había otros cuatro, pero ya está. Y al final es eso, o sea, bajar un poco a pie de calle, porque a veces el periodismo de videojuegos parece que sea, pues, me llega el juego, lo juego, hago la crítica, o hago el reportaje, o hago el perfil, pero tenemos tanto que explorar al salir del ordenador, de la consola, del mando, y decir, oye, pero es que detrás de todo esto hay personas que piensan, que trabajan, que hacen las cosas de una determinada manera y decir, bueno, pues vamos a bajarnos a las trincheras y vamos a preguntar cómo es eso y humanizar el desarrollo, el videojuego y decir, oye, aquí hay mucho más de lo que estamos viendo a simple vista. Quiero que hablemos de la propia campaña de crowdfunding porque al fin de cuentas eso es lo que va a hacer posible y viable el proyecto, pero me ha llamado mucho la atención que de hecho Victoria has mencionado Game Report porque esto no deja de ser un proyecto heredero de esa semilla que ya habíais plantado con aquella revista. Y yo imagino que habrá oyentes que también se lo pregunten. Hay similitudes evidentes porque parte del equipo repetís, la manera de enfocar los contenidos, pero entiendo que también diferencias que justifiquen que esto se llame loop, ¿no? A ver, sí, por nuestra parte, evidentemente, lo que te comentaba antes, ya loop parte de una base bastante asentada de Game Report, pero para empezar, como comentabas, el tema del vertical slice, lo de visitar a los desarrolladores, las entrevistas, todo esto ya como más de bajar al barro y hablar directamente con la gente en vez de ser algo alejado del desarrollo de juegos, etcétera. Esto es algo que Game Report no ofrecía. Sí que es verdad que el tipo de secciones, las longitudes de textos, un poco la voz que busca la revista, viene heredado de Game Report en buena parte. Es innegable que al final, con buena parte de la misma gente cogiendo bases, los documentos de diseño, tenemos el mismo director de arte, por ejemplo, entonces obviamente va a haber similitudes. Game Report también intentaba hacer cada número con una sola temática. Uh-huh. Desde luego, Loop está ya en su segundo año. Quiero decir que el proyecto ya no es una marca nueva que no se sabe si va a funcionar, sino estrenáis campaña en Berkami. Y yo tengo que decir algo, hacer un crowdfunding es arriesgado, pero hacer dos, o sea, repetir, es que ya ni os cuento. ¿Por qué habéis elegido esta fórmula de financiación? No sé si en este año han surgido, os han propuesto otras opciones sobre la mesa, os sentís cómodos dependiendo solo del público. Contadnos. A ver, ojalá no hacer crowdfunding y ojalá, no sé, yo qué sé, tener padres ricos y que te financien la revista. Yo no me quejaría, la verdad, porque es mucho trabajo. Estamos, o sea, este crowdfunding al final dices, son 40 días, no es nada. Sí, pero llevamos, ¿cuánto? 3 meses preparando de todo, estresándonos, diciendo, bueno, y este presupuesto, y esto por dónde va. Y bueno, entonces al final, el crowdfunding está bien, es la única alternativa que nos queda. Y también hay otra justificación a todo esto. Y es que al final nosotros venimos de Game Report. Game Report era por suscripción, pero Game Report lo que es remunerar no remuneraba a muchos. Si no recuerdo mal, remuneraba a la gente que hacía la portada y se acabó ahí. Entonces, tener este apoyo de la gente, tener este soporte y decir, oye, hay gente que está interesada en que otra gente que escribe, que ilustra, que da ese plus de envoltorio a la revista, pueda cobrar por su trabajo y tener como esa responsabilidad social, ¿no? O sea, nosotros, como editorial Game Report, no nos vamos a hacer ricos o sea, más bien vamos a perder dinero. Yeah. Entonces, al final, lo que queremos intentar con este Berkami es hacer partícipe a todo el mundo de este proyecto, porque al final Victoria, Pedro, Pablo, Clara, todos los que estamos ahí nos hemos comido muchas cosas en webs independientes, en blogs, en revistas, en otras revistas, y no hemos conseguido nada. Entonces, ¿se puede conseguir algo más? Con este apoyo de la gente, con este crowdfunding, y decir, esto puede ir a algún sitio, esto puede llegar a cambiar las cosas. Eso también es un poco la intentona de estos crowdfunding. Porque hemos visto, uno, que la suscripción está bien, pero no termina de funcionar. Los Patreones también, sí, pero no terminan de explotar. Las editoriales también, pero tienes que pasar por una serie de puertas o condiciones que en fin, que están ahí, pero ajá. Entonces, el crowdfunding nos da esa libertad, nos da esa posibilidad de transparencia, nos da esa capacidad de hacer las cosas de forma diferente. Nos hemos sentido cómodos en el año 1 y podríamos haber hecho un sistema por suscripción, pero al final sentimos que este proyecto tiene sentido si lo proyectamos a futuro, si pensamos que esto dentro de un año es sostenible, porque si no nos sirve, o sea, va a ser como un fogonazo y de repente va a morir y ya está, y se acabó, y ahí termina su impacto. Si conseguimos esto mantenerlo, si conseguimos que la gente siga apoyando el Loop, quizás podamos decir otra forma de hacer las cosas. Y es posible. Y nos da un poco de vértigo porque, como es de la vida con sus casualidades, ¿eh? Justo esta misma semana la revista Break, os habréis enterado, ha anunciado su cierre y yo no sé qué lectura hacéis vosotros justo cuando lanzáis la campaña de Berkami. Porque a mí me daría como cierto miedo o, pues eso, ese vértigo de no saber si ese puede ser mi destino también o no. A ver, obviamente, en el momento en que tenemos que hacer un crowdfunding, cada vez es echar toda la carne al asador, y entonces también puede ser que dentro de 40 días nuestro destino sea ese mismo, ¿no? Al final, con el tema break, por ejemplo, es una lástima, pero sí que es verdad que creo... El año pasado, por ejemplo, nos preguntaron varias veces, ¿no?, en diferentes podcasts, si considerábamos que con tantas revistas en papel como había, si era una competencia directa o tal. Y al final yo creo que como son modelos diferentes, por ejemplo, Break tiene una distribución muy buena en librerías, kioscos, etcétera, se puede comprar. Y no es el caso de Loop, que ahí también se iría mucho dinero y tenemos distribución, sí, pero en unos pequeños puntos de venta que no es en todos los lugares. También Loop no deja de ser un producto más nicho. Al final Break, o sea, como propuesta era muy completa, muy variada, muy diversa, pero al final como que tocaba muchos palos. Y Loop es en plan, vale, yo voy a tocar muchos palos porque voy a conectar el videojuego con otras ramas, pero voy a hablar de videojuegos. Entonces es un producto nicho, es un poco también lo que le pasa a Manuat, lo que le pasa a GTM, que es, oye, yo voy al nicho que creo que está más especializado y que quiere este tipo de contenido. Y al final yo creo que es muy difícil generar un contenido tan, tan, tan grande, tan diverso, tan tocando tantos palos. Y es muy difícil atraer a la gente con eso. Porque te puede gustar una revista, pero a la siguiente dice, pues bueno, este tema tampoco me hace tanta gracia. Claro. De hecho, Fer, tú mencionabas, y creo que también por intentar buscar una lectura, ninguno tenemos aquí la fórmula mágica, pero la revista Break sí que tiene un modelo basado en suscripción, que también, esto lo sé por personas que están metidas en el mundo editorial, que cuando llega el periodo de las renovaciones es cuando llegan los sustos. Que ahí es cuando te das cuenta de que si a lo mejor no has hecho el trabajo de spamear, de insistir en redes, a la gente se le ha olvidado, o simplemente no, en ese momento no es un buen momento económico y retiran la suscripción. Y es complicado esa inestabilidad. Vosotros jugáis con esa ventaja, siempre entre comillas, de que de antemano pedís una cantidad y solo se hace si llegáis a ese objetivo. Que creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo estaba loco de contento, y así os lo he dicho antes de grabar, digo, uy, qué bien, si lleváis 3 días, yo pensaba que un poquito más, solo 3 días, más del 50% de la financiación, pero ahora llega lo complicado, ¿no? El superar esa barrera, el Ecuador, y alcanzar el 100%. Sí, ahora entra el temido valle, que es lo que les pasa a todos los crowdfunding, o sea, unos primeros días estupendos de decir lo vamos a petar, ya está hecho el 200%, pero no va a ser el caso. Entonces ahora es un goteo, ahora es un spameo, es drenante, sobre todo a nivel de cabeza, porque al final tienes que seguir creyendo muy fuerte. Cierras los ojos y dices, creo que lo vamos a sacar. Sí. Y tienes que seguir creyendo hasta el final, y es un poco lo que nos pasó en el año 1. En el año 1 empecemos incluso más flojitos, empezamos una semana en... tardamos una semana en llegar al 50%. Pero bueno, es eso, es lo que te contaba antes de... Cuando tenías que hacer los deberes y 5 minutos antes de que empezara la clase los hacías deprisa y corriendo, pues es un poco esto. O sea, nosotros esperamos este valle, habrá algún pico que otro, pero después hacia el final pues volveremos a ver que ese porcentaje sube a mejor ritmo. Así que nada, ahora es esperar un poco y bueno, seguir trabajando duro para mostrar que lo que queremos hacer vale la pena que exista, o quiero pensar que vale la pena que exista. Y efectivamente, con respecto a lo que decías de la suscripción, Break y todo este tema, es verdad que nosotros vamos con esa seguridad, pero es que yo creo que sin esa seguridad no podríamos remunerar también a los colaboradores que tenemos, que sería imposible. O sea, ¿cómo hago una previsión de gastos sabiendo que de repente, yo qué sé, 400 suscriptores han volado porque se les ha olvidado meter la tarjeta otra vez. Claro. Al final Break, también yo creo que lo que le pasó es, al final Break, el primer año se financió por crowdfunding. Pero ¿cuál es el problema? El crowdfunding es como un one shot, un solo momento en un lugar y después tienes que llegar a hacer esa renovación. Pero no tienes como un sistema que te permita hacer ese seguimiento del pago, es decir, Verkami actúa como ese pago espectacular, excepcional, y después al año tienes que migrar a toda esa gente pues a PayPal, al plugin de suscripciones que hayas cogido, lo que sea, y eso no es nada fácil y al final ahí pierdes mucha gente, pero es normal, o sea, es que es muy difícil mover a tanta gente. Creo que el crowdfunding de Break tenía 800 personas o algo así. Mover 800 personas, claro. Dime tú. Claro. Bueno, en vuestro caso, la revista Loop es un producto que cualquiera que lo tenga en la mano, si tiene la oportunidad, es un producto muy cuidado, con una maquetación, que tengo que decirlo porque me encanta, elegantísima, una línea editorial muy bien definida, por supuesto ausencia de publicidad. Y creo que ahora que estamos hablando de campaña de crowdfunding, muchas personas estarán al otro lado pensando, vale, ¿y cuánto me va a costar la broma? ¿Cuánto cuesta leer la revista? Y no sé, a lo mejor podéis contarnos, porque sé que habéis como diseñado un sistema también como de recompensas. Creo que la opción ahora mismo preferente, corregidme siempre, pero son 50 euros por los dos números, físico en papel, recortables exclusivos, láminas limitadas, por supuesto la revista también en digital, pero hay más opciones. Sí, a ver, por nuestra parte, aparte de todo lo que comentas, que de hecho en los días 1 y 2 teníamos una recompensa limitada que en vez de costarte 50 euros las dos revistas, te costaban 48, que era un pequeño descuentito que aplicábamos como recompensa para que la gente se apuntase más pronto, ¿no? En vez de esperar al último momento. Pero aparte de esto, de las dos revistas, las láminas, también viene la edición en digital en PDF de Loop sin DRM, para que aunque tengas la revista, si te es más cómodo, como decíamos antes, igual tenerla en la tablet, el móvil o lo que sea, la puedas tener ahí también. Y un recortable exclusivo de la campaña que había hecho Julia Yus. Uh-huh. Aparte, sí que es verdad que hay otra recompensa especial del Verkami, que para toda la gente que participe, igual que pasaba en el año 1, por ejemplo, la gente que participaba se llevaba la portada holográfica. En este año 2 vamos a tener un estampado dorado en la portada que se puede ver en el Verkami a juego con la ilustración. Y en cambio, para toda la gente que compre la revista a posteriori, pero fuera de Verkami, va a ser con una o simplemente la ilustración con tinta normal, pero no va a tener este stamping dorado que sí tiene la versión actual, como pasó con el año 1, digamos. Ajá. Bueno, hay que decir que en cualquier caso 50 euros sería para la versión esta que has comentado con todos los extras. Las hay más económicas para quien a lo mejor no necesita ese extra o prefiere leer de otra manera. Otras versiones pues un poquito más caras, como todos los crowdfunding, evidentemente, para que se ajuste a cada tipo de usuario o persona dispuesta a colaborar. En cuanto a los contenidos, también está disponible, cualquiera le puede echar un vistazo. Victoria, tú participas con un texto sobre la Yakuza en los años 80, ¿no? Cuéntame un poquito, porque eso me parece muy interesante. Es como otro enfoque de la explotación laboral. ¿Cómo lo has planteado? A ver, básicamente el enfoque de este texto va a tener que ver mucho con SEGA, que es algo en lo que ya se indagará y a quien le interese puede verlo, pero sobre todo con todo el tema de la industria de las máquinas arcade en los 80, porque se dice, se comenta, ¿no?, que buena parte de la industria japonesa, excepto unas poquitas compañías del videojuego, siempre habían tenido lazos con la Yakuza, que esto es algo que ha ido muy a la baja también con el tema que la Yakuza haya ido perdiendo poder dentro de Japón, aunque no deje de ser importante. Entonces, básicamente se va a hablar sobre todo de cómo esto afectaba a los salones arcade. No tiene que ver con la industria de consolas, sino con la industria del arcade, culebrones varios, temas con SEGA, temas con el CEO de SEGA, Sammy, que no es el mismo que el de SEGA de antes, ¿no? Y la fuga de cerebros también de SEGA, ¿qué tuvo que ver con esto? Porque hay una relación bastante importante. Wow, Pues con muchas ganas de leerlo, ¿eh? Porque ahí hay un submundo muy interesante que seguro que aparece recogido. Hay que decir también, quien se meta en el crowdfunding, que por supuesto pondremos el enlace en la descripción del programa, va a encontrar que aparece todo perfectamente explicado. La transparencia en los datos económicos es algo que yo personalmente valoro, porque al final mucho o poco te estás dejando un dinero y tú quieres saber a dónde va a parar y cómo se le va a retribuir a las personas que participan en ese proyecto. A mí al menos me reporta confianza en la revista. Y sí que he observado, precisamente del año 1 al año 2, que creo que pedíais en el anterior crowdfunding 21.000 euros, ahora sube a 26.000. No sé a qué se debe ese aumento, si nos lo podéis contar, por curiosidad, meramente. ¿Te acuerdas lo de los presupuestos que ahora son papel mojado? Pues un poco va por ahí. Al final, sí. Es verdad que las tarifas... Lo bueno que hemos tenido es que las tarifas que ofrecíamos en el año 1, como superamos el crowdfunding, sí que las subimos un 10%, si no recuerdo mal. Pero aparte de eso, el problema principalmente es la producción de la revista en papel, porque nos ha subido el precio de la imprenta un 30-40%, que es algo que también le ha pasado a Manuel y claro. le ha pasado prácticamente a toda la industria editorial, que de repente nos hemos encontrado con esta mierda, por decirlo sí. Así, en plata, entre las manos. Entonces, pues bueno, al final es verdad que el tema de la producción en papel se ha puesto difícil y lo que no queremos es que esa subida de la producción impacte en lo que realmente creemos que es más importante, que es remunerar a nuestros colaboradores. Al final está muy bien tener el producto en físico, pero si el producto en físico significa no pagar a nuestros colaboradores, quizás no valga del todo la pena. Y es verdad que tenemos los productos en digital. Antes te estaba contando, Vicky, lo de la recompensa destacada de 50 euros, y es verdad que también tenemos pues recompensas más baratas, tipo 16 euros por las dos revistas en digital, si no recuerdo mal. También tenemos como un pack especial con todo lo que hemos sacado de Loop hasta el momento. Entonces, pues bueno, al final lo que también queremos es un poco decir, oye, esto del papel es caro, se está convirtiendo cada vez más en un producto de lujo. Más si quieres llegar a ese nivel de diseño e ilustración, y después también quieres tener a la gente que está detrás bien, trabajando en buenas condiciones. Y bueno, al final son 5.000 euros más. Son 5.000 euros, sí, pero creemos que son necesarios. Son necesarios para poder sacar adelante el proyecto. Y después dices, son 5.000 euros, wow. Pero en el fondo, con respecto al año 1, ha sido subir el precio de las dos revistas 5 euros. Porque ya, en el año 1 teníamos, pues eso, 45 euros la recompensa con las revistas, y en el año 2 son 50 euros. Esos 5 euros son la diferencia entre poder seguir haciendo el proyecto que queremos o decir, pues bueno, esto ya no termina de cuadrarnos tanto. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir acabando, pero creo que no hay mejor manera que hacerlo precisamente mirando al pasado y sobre todo al futuro, porque yo imagino que algunos miedos del primer año ya habrán desaparecido, pero yo no sé si habrán surgido otros. Yo no sé si ahora mismo estáis un poco, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cómo estáis viviendo el proceso y lo que se viene? ¿Hay incertidumbre o ya tenéis como esa experiencia que da el tiempo? Siempre hay incertidumbre. O sea, quien te diga que no tiene incertidumbre, miente. Como un bellaco, además. O sea, al final lo que nos hemos dado cuenta en el año 1 es que cualquier cosa que prepares, pues la realidad te lo puede tirar en cualquier momento. Y al final hemos trabajado un montón en sacar adelante el año 1 y lo hemos sacado bien. Entonces, ahora mismo sigue habiendo incertidumbre, sí, pero también hay ilusión, ¿no? Hay ilusión de decir, hemos conseguido aumentar el equipo de 40 a 50 colaboradores, que cada vez que lo digo me da como vertiguito ver a tanta gente tan buena, tan increíble colaborando con este proyecto. Y después también lo que la ilusión es qué hay en el futuro para Loop. O sea, yo me lo pregunto, con Victoria incluso hemos hablado de otras líneas editoriales y tal, lo que pasa es que al final las circunstancias son difíciles y quizás no es el momento, pero no sé, yo creo que al final Loop es un proyecto que ilusiona. No sé si estás de acuerdo, Vicky. Al final también hay que decir que yo para este año, más allá obviamente de que siempre va a haber incertidumbre, yo estoy más tranquila porque el año anterior, para el año 1 de Loop, con todo el tema de la pandemia, yo me sentía como muy desentrenada de todo esto de hacer cosas para la editorial, ¿no? O sea, más allá de escribir, etcétera, que igual nos... algunos redactores podían escribir para otros proyectos o lo que sea, sí que es verdad que todo el tema se había como quedado como muerto, digamos, de Game Report, la última revista, y nos quedamos así un poco en plan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque con todo el tema de la pandemia se nos cancelaron los eventos de golpe, que eran también una buena parte de las revistas que vendíamos, ¿no? Y fue todo como muy repentino. Entonces volver con Loop era como, o sea, qué guay y qué ilusión, pero también como un poco de sentirte raro, ¿no? Y después también era raro porque ya llevábamos 5 años editando con el mismo equipo y de repente ampliamos el equipo y era como algo muy extraño, muy marciano, en plan, ¿qué hace esta nueva gente aquí? Pero ha ido bien, sorprendentemente bien. Qué así bueno, pues qué bueno poder contar historias positivas, no solamente desgracias, que eso de vez en cuando, oye, es motivador. Victoria, Fernando, de verdad, que con lo difícil que está todo, tantos años con Game Report, participando en otras revistas, ahora con Loop, seguir ahí desde luego es pura vocación y como decía al comienzo de la entrevista, hay que ser un valiente o un enamorado, porque si no, no hay manera de aguantar tantos sinsudores, pero que espero y deseo de corazón que el año que viene volvamos a hablar aquí en el Batallón Pluto ya del año 3 y de lo que pueda surgir, quién sabe. Que ha sido un placer, desde luego, teneros hoy aquí con nosotros. El placer ha sido nuestro, de verdad, y muchísimas gracias. Esperamos, por favor, que este año 2 vaya bien y para el año 3 poder estar discutiendo la siguiente temática también o los cambios que haya podido haber, evolución durante todo este tiempo, cómo han vuelto los eventos, que parece que ya poquito a poco están remontando y también nos repercute positivamente, etcétera. Eso es, sí, ojalá. Os deseo lo mejor y, como siempre, bueno, el Batallón Pluto es vuestra casa. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número 1. Vosotros también. Aquí en el Batallón Pluto venimos de haber hecho una auténtica, bueno, cobertura a la altura de las circunstancias sobre God of War, ese reboot o reimaginación, porque tampoco se puede llamar reboot. Realmente hay un hilo que seguir, hay una historia, un bagaje que se ve precisamente en el rostro y en todo lo que atraviesa Kratos. Pero esa experiencia que el equipo de Cory Barlog nos regaló en 2018... Todo eso lo reflejamos en un informe de misión bastante extenso, bastante arduo, donde bueno, mis compañeros y yo hicimos lo imposible para tratar de desentrañar las claves de la obra. Pero ha pasado el tiempo y llegamos a 2022 y es verdad que ese título sigue ahí, imperecedero, como el GOTY de su año, pero hoy, sin embargo, vamos a hablar de algo distinto, de God of War Ragnarok. Es la esperada nueva entrega de Sony Santa Mónica, donde vemos a un Atreus más crecidito y esa relación que tiene con su padre Kratos. Gracias a Sony PlayStation, que nos han cedido una clave, podemos traer aquí el análisis y concluir, como digo, ese seguimiento que ya iniciamos la semana pasada con la entrega original y que hoy ponemos ya el disparadero de salida, ese punto y final de lo que es la nueva entrega. Juanjo, has estado jugando durante 2 semanas, de arriba, por abajo, por el lado, para intentar respondernos a los grandes interrogantes de qué tal ha salido God of War Ragnarok, ¿no? Sí, bueno, ya os digo que bien, ¿eh? ¿Vale? Bien, bien. Hay que empezar así porque, bueno, es ya de dominio público, nada más que hay que ver un poquito las notas que tiene por ahí, la gente que ha estado jugándolo y tal, y bueno. Pues sí, aquí traigo un análisis, ¿no? Quiero decir, uno de los juegos más esperados del año, el Ragnarok ha llegado, ¿vale? Y bueno, ¿de qué manera? Lo primero, como ha dicho Sergio, quiero agradecer a Sony España por haber depositado su confianza en nosotros para poder traer este análisis hasta vosotros. Así que nada, estamos en la continuación directa de uno de los mejores juegos de la pasada generación. Habrá quien dirá que es el mejor, seguramente... El ganador del GOTY del 2018 se podría decir que está en esa terna, en esa pugna de decir juegos recordados de la generación de One y Play 4, pues tiene que salir este God of War. Este, como bien ha dicho Sergio, es una continuación, reboot encubierto, reimaginación. Sería difícil de decir, ¿no? El caso es que lo que teníamos anteriormente desde Play 2 era un hack and slash, tal vez de los más recordados entre todos los de su género, no porque sea un grandísimo juego, hay otros que lo superan en demasía, pero sí que tenía mucha personalidad en lo jugable y en lo narrativo. Yo creo que es ahí donde más ha pesado la situación para darle un giro tanto a la franquicia, porque hay cosas que son difíciles de encajar en los tiempos que corren actualmente, ¿no? Y como bien dijo de su boca Cory Barlog, la evolución en sus vidas... ha hecho como mella para que estos creadores del proyecto de alguna manera hagan que se plasme eso que han evolucionado ellos en lo personal y en lo social para que el juego también lo haga de la misma manera. Bueno, como ha dicho Sergio, para más datos, si queréis saber más del juego anterior, pues os vais a este informe de misión que hicieron los compañeros. Yo no he podido oírlo, estoy deseando hacerlo, pero es que claro, estaba centrado en jugar a Ragnarok y no podía estar a todas. Es un informe de misión, como todo, bastante concienzudo, con todo su tiempo y hay que dedicarle de su situación y su momento. Así que en cuanto acabe, pues me pondré al lío, como ahora que me voy a poner al lío con esto, ¿no? Bueno, por si vienes de Marte, ¿no? Antes de nada, por si no has podido escuchar tampoco el informe, que te recomiendo que lo hagas, God of War es una experiencia single player, sin historia online, ni modo de juego extra, marca de la casa Sony. Aquí yo creo que Santa Mónica Studios se han convertido en maestros en esto, y yo creo que se ponen en el Olimpo, y nunca mejor dicho, de los estudios de programación del sector en general y a la altura de Naughty Dog dentro de la propia Sony. Ahora mismo, decir un juego de Santa Mónica y decir un juego de Naughty Dog es estar hablando de los mejores juegos del catálogo de la compañía, y Sony hoy por hoy es la compañía más importante del mundo del videojuego. Así que estamos hablando de la creme de la creme, lo mejor de lo mejor. Entrando un poquito en el juego, diré que en el tema de opciones, solo decir que los creadores son bastante conscientes de la gran cantidad de personas a la que puede llegar este título, es bastante mainstream, eso es innegable, así que han metido muchas opciones de accesibilidad para personas diversas en el aspecto visual, auditivo, motriz, etcétera. Quiero resaltar esto, a mí me parece que es algo que no se suele decir, pero creo que es importante citar, personas que tengan cualquier tipo de problema, hay, hombre, por supuesto, no cubrirán todas las dificultades, pero sí que intentan ayudar en lo máximo posible en cualquiera que tenga cada uno. Así que en ese aspecto... Quiero, me parece, de hecho, contar una anécdota sobre eso. Es que en el evento de prensa de presentación del juego, que llevaron a famosos y presentaron tal con la prensa, pusieron precisamente a personas que tenían algún tipo de disfuncionalidad o lo que sea, pues a lo mejor eran sordos o ciegos o lo que fuera, probando las opciones de accesibilidad y demostrando que se podía jugar tan tranquilamente. Pero no solo eso, sino que invitaban a los periodistas a ponerse en su lugar y jugar con esas opciones activadas. Y claro, hemos llegado a un punto en el que sí que es verdad que Sony está apostando muy fuerte. Recuerdo el análisis de The Last of Us parte 1 en Play 5 que lo trajo a Atreides, que también contaba eso, ¿no? Como las opciones cada vez se van ampliando y eso es maravilloso, que cada uno pueda jugar independientemente de su condición. Sí, lo ya que es genial es que hagan esas pruebas con las personas que tienen esas discapacidades, porque a lo mejor les puede parecer sobre el papel una idea muy buena y luego no está bien implementada o no es lo bastante útil. Creo que es un paso muy interesante. No sé si también, imagino que harían lo mismo también cuando hicieron con la primera parte de The Last of Us, porque tenía un catálogo de... Me imagino que será muy similar porque ha habido muy poca diferencia de tiempo, pero un catálogo enorme de medidas de accesibilidad para todo tipo de discapacidades, pero además para todo tipo. Son sonoras, visuales, sensoriales, quiero decir, motrices. La verdad es que muy bien. Además es lo primero que te ponen, ¿eh? Cuando vas a empezar el juego te preguntan, hace ciertas preguntas y si quieres calificar o cambiar, modificar, no sé. Ciertos parámetros te van dando la opción. Evidentemente, pues yo por suerte o por desgracia, hay muchísimos que no necesito hacer uso y fueron opciones que fui pasando, pero sí que me fui fijando y dándome cuenta de lo importante que es poner eso al principio y de hacerlo llegar a la gente, porque puede que nos esté escuchando alguien que conoce a alguien que no puede disfrutar de los videojuegos de una manera plena porque no se encargan de adaptarlo y este juego sí lo tiene. Así que es importante decirlo para que llegue a todo el mundo. Y también tendría que decir el tema de para el resto, para las personas que a lo mejor no necesiten opciones diversas. Tenemos para elegir los típicos modos de visualización básico de rendimiento o calidad, pues ya se sabe. Primero uno prima la tasa de refresco, el otro la definición. Yo personalmente siempre voy a preferir FPS, lo normal es eso, 60 FPS estables o 4K y 30 FPS, ¿no? Esto en Play 5, que es donde yo lo he podido jugar. En Play 4 estándar me consta que se juega bastante bien a 1080p y 30 FPS, por lo que tengo entendido. Y hay unas opciones gráficas intermedias que, dependiendo del monitor que tengas, pues dentro de las posibilidades gráficas podrás llegar a mejor tasa y calidad. Yo no tengo esos aparatos. Y entonces, pues yo, pues lo típico, 60 FPS es lo que necesito y ya el tema de la especialidad o de verlo 4K o no, para mí es secundario siempre y cuando los FPS sean los estables. Después hay 5 modos de dificultad, yo he cogido el intermedio, pero hay para todos los gustos, desde el muy, muy, muy difícil, entiendo, hasta el que sea menos complicado, que ya sea porque no eres bueno jugando o porque no te quieres complicar. Bueno, pues juegas en el más sencillo de todos y estás a verlas venir, que me parece muy, muy legítimo. Yo he cogido el intermedio, pues digo, para tener una experiencia lo más normal o de lo que la gente vaya a coger en mayor número, para vivirlo más o menos así. Y tengo que decir que me ha parecido un nivel ajustado. Habían partes que no me han costado mucho. Si te pones a buscar, ya encuentras retos más o menos complicados, mueres de vez en cuando. Y una cosa interesante, en algunos eventos, y no voy a explicarlos porque tampoco quiero spoilear nada, si caes antes de acabar el evento, en vez de tener que empezar el evento desde el principio, lo puedes empezar desde un momento intermedio que has tenido en esa situación. Por lo tanto, no te hacen repetirlo todo. No es como un Souls, ¿vale? Que si mueres en el enemigo, no solo tienes que empezarlo desde antes, sino que tienes que llegar hasta él, desde donde hayas respawneado. Así que me parece que en ese aspecto pues es un poco amable, que yo creo que a mucha gente eso le interesa. Bueno, en cuanto a gráficos, pues estamos ante un juego que no varía mucho de su antecesor, que no es poco. No en mano, yo diría que es una sucesión casi directa, ¿no? No tendría mucho sentido ver cosas distintas entre el juego anterior y este, porque la verdad es que es como acabar uno y empezar otro relativamente seguido. Yo supongo que habrá un pequeño impasse de tiempo porque se ve que que Atreus es un poquito mayor, pero es una cuestión, no llegaría ni a años, supongo que sería muy poco, ¿no? Lo que sí que viene es verdad que al menos al principio en el aspecto de las animaciones se notará un poco similar al anterior, y eso poco a poco va cambiando, ¿no? Después se añaden combos, acciones y situaciones que dan al juego la variedad que se merece, ¿no? Y que se deja ver muy bien y te deja muy prendado, ¿no? Porque el juego se ve y se oye genial. En ese aspecto sí que digo una cosa, y es una cosa que creo que deberíamos de tener en cuenta, no para mal, sino por la situación normal. El juego no deja de ser un juego intergeneracional, tiene su versión de Play 4 y Play 5. Yo no dudo que si el juego hubiera sido solo de nueva generación, podrían haber llegado a mayores cotas gráficas. El nivel técnico de Play 5 es muy superior al de Play 4. Pero claro, tener un juego intergeneracional te obliga a hacer ciertas concesiones. Y aunque se ve muy bien y muy, muy fluido, bugs, cero, cero, nada, en absoluto, genial. Sí que es verdad que creo que se han dejado un poco por el camino para que el juego sea más disfrutable en las dos plataformas. Y en Play 4 es que es una maravilla. Lo he jugado en Play 4, en la Play 5. No es la misma experiencia que jugarlo en Play 5. Y se ve muy bien, ¿eh? Se ve perfecto. Supongo que jugarlo en Play 4 tiene que ser también una experiencia genial, aunque no he podido hacerlo porque no dispongo de la consola ahora mismo. Como he dicho, apenas hay bug, es muy sólido, como una roca, y está muy bien estructurado, del mismo modo que el God of War de 2018. Hay zonas pasilleras enlazadas con áreas de mayor tamaño e incluso zonas que en ciertos aspectos se pueden recorrer como si fueran mundos abiertos, estas zonas que ibas con la barca y tal. Después las transiciones entre unas zonas y otras están muy bien, hay desplazamientos a pie, en algún que otro vehículo, los típicos de escalada, paseos en canoa o deslizándonos a través de una grieta. Los métodos de conexión entre zonas son muy variados, y si bien Kratos sigue sin poder saltar, que tal vez sea uno de los debes en lo jugable que mucha gente en el anterior juego tuvo, hay que decir que han recogido feedback de la comunidad y ahora tendremos a nuestra disposición muchos saltos contextuales. Vale, no es un salto per se, ¿no? Pero al llegar a ciertos salientes o zonas de plataformas, el personaje saldrá de entre ellas y podrá saltar de entre una plataforma y otra de una manera más o menos contextual. Es decir, salta con un salto medido, hecho. No es un salto que tú dirijas, pero al menos tú vas notando esa cierta verticalidad y esos cambios entre una zona y otra, ¿no? Y esto donde más lo notas ya no solamente es en los desplazamientos habituales, sino en los combates. Ya no tendremos tantos enemigos en plataforma distante que solo podremos eliminar a distancia. Lo normal podrá ser ir llegando a plataforma mediante estos saltos o enganchándonos a ella mediante diferentes maneras, saltando hacia arriba o lanzando una cadena, etcétera, etcétera, y podrás ir como haciendo verticalidad en los combates, de acuerdo. No es saltar per se, pero sí que la sensación ha cambiado. Ya no notas combates planos, ¿no? Y bueno, en el sistema de lucha, qué decir, se ha depurado hasta extremos geniales. Ahora mismo los combos son mayores, superiores, más variados que antes. No veremos el toque soul que tiene esta saga en este nuevo ciclo, y seguiremos pudiendo hacer parries con el escudo, aunque también hay una posibilidad, y es hacer defensas más normales mejor que hacer parries, dependiendo del escudo. No tienes un escudo básico, sino que puedes elegir diferentes. Así que en ese aspecto han intentado pues adaptarse un poco a cada jugador, que es lo que busque, ¿no? Tenemos esquivas simples o rodando, y también tenemos personajes de apoyo haciendo coberturas, eso igual que el anterior, y a distancia pues nos irá dando, pues tirando con el arco, etcétera, etcétera, y eso nos ayudará, ¿no? Nos hará apoyo y hará que el combate sea más variado todavía, ¿no? Tendremos enemigos que aparecen a hordas, situaciones que se resultan bastante sorprendentes, sobre todo en cuanto a bosses. El tema de los bosses a mí me ha enamorado. Hay muchos y hay muy variados, y se presentan en situaciones en las que muchas veces ni te las esperas. Algunos serán muy de esquivar y golpear, otros tendrán el típico QTE, lo típico de la saga, ¿no? En el que el enemigo pues te va diciendo presiona cuadrado, presiona círculo, R. Vale, es verdad que es un poco antiguo, pero si quieren dejar algo del legado de la saga, esto era muy típico de God of War, así que hay que dejarlo ahí un poco. También tendremos enemigos voladores, bestias inmensas, dioses, batallas campales, de todo, y para mí desde luego es lo que más he disfrutado, como he dicho, un festival y un derroche tanto lo técnico como lo jugable. Por cierto, ahora nuestras armas tienen asociado un efecto elemental, que es bastante obvia, ¿no? Y es que las espadas tienen un efecto fuego y el hacha un efecto hielo. Así que habrán enemigos que sean vulnerables tanto a uno como a otro efecto. Por lo tanto, te van a obligar en los combates a cambiar de un arma a otra para cargarte a unos enemigos que son vulnerables a un tipo y otros a otro. Así que vas a tener combates en el que vas a estar lanzando espadas sin parar y después en las espadas las vas a guardar, vas a sacar el hacha, vas a pegar dos hachazos, vas a tener que rodar hacia atrás, irte hacia... Muy variado, muy dinámico, combates que yo creo que están muy bien llevados, ¿vale? En ese aspecto, bueno, es que en general, en todos los aspectos, el juego es genial, ¿no? Porque a lo largo... Muy divertido. Sí, muy, muy animado. A lo largo de los Nueve Reinos, es que claro, con los Nueve Reinos de la mitología nórdica, en los que tendremos zonas muy variadas, selvas, zonas de fantasía, áreas volcánicas, no digo más por si alguien no está familiarizado, porque mola mucho ir descubriéndolo todo, ¿no? Yo, por ejemplo, Vanaheim no lo conocía y es una zona preciosa, selvática, que me ha parecido muy interesante. O sea, que entonces visitas los Nueve Reinos, o sea, el Reino de Hela, que es la Muerte, el los Vanires, los Aesires y todo eso. Sí, el Reino de Hela es Helheim y lo tienes ahí. Sí. Unos son más amplios, otros menos. Tampoco voy a contar cuáles tienen más o menos, pero al menos tienen la representación y la ambientación para poder un poco vivirlo, verlo y sentirlo. Joder, suena muy interesante. A mí que me gusta mucho la mitología nórdica... Suena francamente bien. Sí. Bueno, pues imagínate, vas a poder dar rienda suelta a la exploración, a los descubrimientos que te sorprenderán pues a cada poco. Y aquí sí es importante resaltar lo bien planteado que está el juego a la hora de disfrutarlo. El progreso es importante, ¿no? El progreso del avatar se realiza mediante unos árboles de habilidades que podemos ir completando, acumulando experiencia. Y lo más normal es que ganemos la experiencia a base de combates. Pero el caso es que también ganaremos experiencia si descubrimos ciertos elementos y coleccionables diseminados por todo el juego. Así que también se nos premiará la búsqueda y estar siempre constantemente utilizando la curiosidad como método de sumar experiencia. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que vayamos a buscar cofres. Ya sabemos, en God of War es muy importante estos cofres que tú abres de una manera muy, muy espectacular y para ello pues te van dando vida o te van sumando furia o te van dando elementos que se van cayendo tipo luteo como armaduras, mejoras de armas, elementos para poder ir mejorando tus materiales, entonces está bastante bien, ¿no? De alguna manera, este puntito ARPG heredado de Dark Souls se da en este tipo de elementos en los cuales, pues, si te priman o te premian el ir consiguiendo cosas y eso va a conseguir que tú vayas personalizando tu personaje, hace que el juego, pues, beba un poquito de todo. Tiene un poquito de mundo abierto, un poquito de aventura normal, un poquito de búsqueda, un poquito de ARPG. Todo va encajando más o menos bien. Es muy interesante como ni destaca de nada ni se queda corto en todo. Así que yo creo que está bastante bien medido. Pero vamos al meme, porque lo que más me ha gustado del juego, todavía no lo he comentado, es la historia. No voy a spoilear nada, porque es importante, yo creo que la experiencia sea lo más pura para cada uno cuando llegue al juego. Pero con un sistema narrativo clásico ya visto y heredado del juego anterior, no hace falta ser muy lince para saber lo que pasa, ¿no? Porque lo dice el título, es el Ragnarok, ¿no? Y bueno, a poco que uno se informe, el Ragnarok es el fin del mundo, ¿vale? El fin del mundo, según la mitología nórdica, está articulado en ciertos eventos que ocurren y bueno, pues se supone que es lo que vas a ver aquí, ¿no? A partir de aquí, lo que pasa y cómo pasa, creo que cada uno lo tiene que descubrir, como ya he dicho. Lo que sí haré será pararme en algunos aspectos que me parecen magistrales y es en cómo se plantea el juego. Lo primero es que no se trata de una carrera contrarreloj para conseguir el objetivo. Evidentemente, pues tendremos momentos trepidantes intercalados con otros algo más pausados y esto nos creará un clima propicio para insertar misiones secundarias muy bien metidas entre la trama principal. La situación se siente bastante real porque parece que surge. Tanto si te pones con la misión secundaria como cuando la encuentras ahí en el momento, como si la dejas. Tú pasas de ella, te vas, te das una vuelta, unas horas después vuelves al punto y ves, porque quise hacer eso para ver cómo lo resolvían con las líneas de diálogo. Y parece ser que es que las tienen diferenciadas para que, si vienes después, la línea cambia, por cierto, en un perfecto castellano, para que se adapte al momento en el que ha llegado. Y eso pues me parece también muy acertado porque lo ves orgánico. Ves que entra el evento cuando tú crees que debe entrar, pero aunque evidentemente lo han previsto en todo momento. La variedad de secundarias es espectacular. Tiene desde lo más simple, desde siempre, de corre, ve y dile, trae y busca esto, que son un poco pues como todas de este tipo. Aunque no son muchas, pero sí que las notas un poco un arquetipo bastante manido, ¿no? Pero después tenemos los pools de área, tenemos los coleccionables como siempre, la búsqueda de retos esparcidos por los reinos y sobre todo hay unas secundarias de un tamaño y una profundidad argumental tremendas. El contenido adicional creo que fácilmente hace que el juego pudiera ser más del doble de lo que puede durar si tú vas a la historia principal. Yo, a mí, el juego, si alguien lo considera spoiler, lo siento, yo lo he hecho en unas 40 horas, ¿vale? Diría que no lo he hecho así, pero diría que la historia principal te la podrías hacer en unas 20, si vas a cañón. Pero si vas al platino, yo diría que necesitaría unas 60 horas para hacerte el juego completándolo todo todísimo. Porque hay unas secundarias tan largas, tan bien elaboradas, con tanto contenido dentro y además interesante en lo argumental, que te complementan situaciones, personajes, momentos. Están muy bien llevados, son secundarias de un nivel que yo creo que es muy, muy interesante. Y nada, a lo largo de la ejecución del juego habré completado pues unas 4 hojas de anotaciones, de reseñas y momentos especiales, pero la verdad es que no voy a poder escribir todo o decir todo lo que he escrito porque la mayoría han sido momentos que me han sorprendido, de situaciones más que interesantes, tanto a nivel de mecánicas como argumentales, de interacciones entre personajes, de momentos conmovedores, de cinemáticas que te hacen vibrar. Y para sopesar lo vivido, yo creo que lo mejor que cada uno lo haga, ¿no? Hay subidones de adrenalina que cuando tú los ves y los vives, yo creo que lo bonito es hacerlo de primeras. Entonces he decidido no poner nada de esto, ¿no? Pero es que está muy bien el juego porque todo esto es algo tan simple y a la vez tan mágico, que es ver cómo se desarrolla una relación entre un padre y un hijo en un viaje increíble en el que te puedes sentir identificado en muchas situaciones. Y donde puedes ver cómo tú como jugador puedes sentirte en comunión y en paz con los personajes y con la franquicia propia, porque este juego cierra un poco el círculo de lo ya hablado en toda la situación vivida en los previos de God of War y por qué han cambiado tanto con el pasar del tiempo, ¿no? En este cambio social que hemos vivido desde aquellos años 2000 hasta ahora, ¿no? Son 20 años y se nota. Y aquí como que te sientes en paz con todo ello, ¿no? Se pone en situaciones llenas de amistad, de amor, de dolor, de empatía, respeto, fraternidad, compromiso, confianza, todo en mayúsculas, ¿eh? Todo lo grande y todo muy bien medido. A mí es que me ha gustado mucho sentir, cada vez que sentía una de estas cosas, lo escribía y han sido muchas veces las que he escrito estas palabras. Entonces me ha parecido muy interesante cómo no paraba de transmitir, son muchos inputs y lo estás recibiendo y lo estás viviendo, ¿no? En mi caso me ha pasado algo similar con The Last of Us Parte 2. Lo he acabado y me he quedado pleno porque he participado en un viaje mágico y la verdad me ha hecho conmoverme, ¿no? En multitud de ocasiones y a la vez me he quedado vacío al saber que lo he acabado y como siempre pasa con lo que te gusta, pues te quedas con ganas de más. Y bueno, ya solo digo que obviamente los recomiendo sin dudarlo ni un segundo y nada, pues eso, como diría Gandalf, corred insensatos. ¿Podemos decir entonces que es uno de los candidatos a juego del año? Sí, sí, sin duda. Yo creo que, y mira, dejo fuera Horizon Forbidden West, que también lo he probado. No lo he jugado, pero como tengo el tier este máximo de PlayStation Plus, hice la prueba del juego, no lo he jugado al completo, pero en la prueba he visto un poco lo que tiene. Y creo que no está al nivel de este God of War. A lo mejor me equivoco y alguien me puede dar un sopapo, lo aceptaría. Pero creo que la cosa está entre este juego y Elden Ring y ya a mí me costaría mucho decidirme. Fíjate que yo soy muy del amo, pero este juego la verdad es que en lo argumental y en lo que has trascendido en mí, hay que tener en cuenta que cada uno lo vive como lo vive. Yo soy padre, tengo una hija tengo dos hijas que están en edades parecidas a las de Atreus. Y claro, me es muy fácil identificarme con el juego y que me lleguen ciertas situaciones, ¿no? Y también he sido hijo y también pues me acuerdo de, y soy hijo, ¿no? Y me acuerdo de cuando tenía mis interacciones con mi padre y también soy capaz de identificarme con Atreus, ¿no? Entonces, claro, a mí por lo menos me ha llegado mucho. No sé si a todo el mundo le pasará igual, pero creo que es un juego que sabe llegar a donde tiene que hacerlo. Vale, bueno, pues muy buenas sensaciones. El lanzamiento ya está aquí. Quien esté interesado seguro que va por el God of War Ragnarok y el que no, seguro que le has transmitido la ilusión y las ganas. Nosotros entonces vamos a dejarlo en este punto y ya a concluir el episodio de hoy. Pues Pues un programa completito, como hemos podido comprobar, pero desde luego la ocasión lo merecía. Hemos abarcado todos los palos posibles y ya está. Pues lo único decir que el jueves nos vemos con un nuevo Responde y que este sábado tenemos reunión de mecenas. A todo el mundo que sea mecenas, que le interese participar, que entre en la pestaña Comunidad y que vea la publicación que hay puesta, que ahí va a encontrar más información. Y ahora sí que nos despedimos, Nuria, hasta el jueves. Pues hasta el jueves, un placer como siempre. Tenía mono de grabar. Sí. Mono del bueno, ¿eh? Ah, esa, esa. Y nada, pues esperemos que las recomendaciones que os he hecho hoy del Indie Dev Day las podéis probar algunas. Si las probáis, dejadlo en comentarios que creo que puede estar chulo también poder leer un poco el feedback de otras personas. Ajá, efectivamente. Y lo mismo, Juanjo, que nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Espero que la gente juegue a Ragnarok. Ha sido una experiencia muy, muy interesante y cuanto más lo disfruten mejor, porque creo que es muy interesante. Genial. Pues lo mismo, Atreides. Hasta el jueves. Hasta el jueves, que toca Responde. Y también tengo mono de Responde. Hace muchísimo que no lo hago. También ahora tengo mono del Ragnarok. De verdad, también. Que tengo que dormir más. Que me influencia hoy todo. Venga, hasta el jueves. Venga, nos vemos. Pues nada, a todos, muchas gracias por escucharnos. Esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.